De eso, de las dificultades de eso, un poco sí. Fuera del aire, un poco al aire, de repente... Porque con Condorito no te puedes cruzar y sacarte fotos, digamos. Sí, Condorito es muy bueno, famoso Chile. Bueno, y de repente se acuerda que había ido... Esto fuera del aire. Sí, fuera del aire. Aclaremos. Fuera del aire se acuerda que había ido a un programa infantil, bueno, más o menos, iba teniendo recuerdos, hasta que, de repente, dice... ¡Ah! Tenía 11, 12 años sí. Y merendé con Cristian Castro. Entonces... ¿Y a qué te tengo que ayudar yo? Bueno, con hasta Cristian acá... Castro. A hasta acá, la memoria de esta chica. Ahí está la historia. Hasta acá con Cristian Castro. ¿No te parece una gran historia? Hasta acá, anecdotaza. Claro. Merendé con Cristian Castro, planazo. Suena sí. Azul, todo felicidad. Vamos sí. Todos arriba. Sí. ¿Por qué merendaste con Cristian Castro? Claro, ¿cómo fue la historia? No lo voy a decir, me da vergüenza. Y así nos llevó todo el programa. ¿Me estás jodiendo? No, me da mucha vergüenza. Ayúdame, Harry. No hay manera de que lo cuente. Pero me estás arrastrando un pantano. O sea, ¿qué hago? No, ayúdame, ayúdame. Presión, es tremendo esto que está buscando aliados para que me pongan presión. Claro, que la mando a Guantánamo para que confiese. ¿Qué sé yo? No, pero quiero que empecemos como a generarle un poco de culpa, que esto es tremendo, esto no se hace. Esto es fundamental. Pero no, igual pasa que no. Ella tiró un dato que la defiende bastante. Y es que te lo dijo fuera del aire. No, pero después lo asumió al aire sin ningún problema, se habló de esto, no es que lo quería mantener pero fuera del aire. Yo no tengo problema con contar que merendé con Cristian Castro. Claro, muy orgullosa de en la mitad de la anécdota. ¿Qué merendaste? Un tecito. ¿Tecito? Había tortita, sanguchitos. Bueno, normal, igual de la un hotel. Mamadera. ¿Había más gente? Sí, no, sí, por favor. Tenía 12 años, yo. Fue con, éramos un montón de chicas, esto es lo que voy a decir. ¿Eran todas mujeres? Sí. ¿De la misma edad? Más o menos. Yo quiero saber si era un club de fans, si hubo un concurso. Era una actividad de la escuela. Era una actividad de la escuela. ¿Y por qué le daría vergüenza si fue una actividad de la escuela? No sé, pero era una actividad, porque capaz que lo eligió ella. Capaz que votaron entre... Capaz que votaron... Capaz que era Cristian Castro o Megadeth y eligió Cristian Castro. Mañana vamos a merendar con alguien. Tenemos al Premio Nobel de la Paz. O a Cristian Castro. Tenemos a Gabriel García Márquez o Cristian Castro. Ustedes tienen que votar y capaz que ella fue la que hizo lobby por Cristian Castro. Pero yo quiero saber, lo que te da vergüenza, sí. ¿Tiene que ver con una decisión tuya? Sí. Si no, no me daría vergüenza. Si fue algo que pasó y no tuviese responsabilidad, no me importaría. ¿Tiene algo que le dijiste a Cristian Castro? No, que no me acuerdo de qué hablamos. No, pero hablaron. Pensé que quizás... Era tipo, merendamos, nos sentamos todas las chicas y merendamos con él, charlamos. Durante una hora, dos horas. No me hagas trampas con la matemática. ¿Él qué edad tenía más o menos? No tengo ni idea, pero era un... 20 ya era conocido. Ya era Cristian Castro. Sí, ya era Cristian Castro. O sea, Lloran las Rosas ya existía. Ponele. No sé de qué año es, pero por ahí. Está bien. Esto haber sido el 98. ¿Eras medio fan? No. ¿Pero te gustaba o...? No, o no. Como... No. Ah, o sea que tampoco viene por ese lado el no, vergüenza. Confuso. No era parte del club de fans. Pero no. Lo conocías. Sabía quién era. Porque la otra es como... Merendé con un chabón, no sé quién es. Quisiste saltearte una clase del colegio y había esa alternativa. No, porque eso no me daría nada de vergüenza. Lo que pensé es que quizás había un familiar tuyo que te había participado en esa situación y no querías dejarlo expuesto y decir, me da vergüenza. Pero no, es tuya la vergüenza, toda tuya. Ah, sí, no, es mía. Llegaste a formar parte... Me hago cargo de mi vergüenza, pero no voy a hacer cargo de por qué. No lo voy a contar a nadie nunca. Me voy con el ¿Nunca se lo contaste a nadie? No. ¿Llegaste a formar parte de esa mesa por algún tipo de acto espurio o corrupto? No. Tipo, bajaste a otra nena, ponele, no. para poder ser vos. Le hacía una zancadilla a la entrada, no. Fue todo transparente. ¿Tenías hambre? No, yo creo que estaba bastante nerviosa. ¿Nerviosa, pero no te gustaba él? Pero era un cantante, era conocido, yo tenía 12 años, sí, un contexto en el que te pone tensa. Entiendo. Ajá. ¿El resto de las asistentes eran más o menos cuántas eran? ¿Me dijiste? Ponele 15 personas. 20. ¿Eran amigas tuyas, eran compañeras? No. ¿Eran las conocidas? Estábamos juntas en un proyecto. ¿En un proyecto? Mm. ¿Las conocías? No. No. ¿Habían participado todas del mismo concurso? De un proyecto. Espera, un segundo. O sea, ¿ustedes querían hacer algo con Cristian? No. ¿Usted se no lo conocía, no para. Sabía quién era. No, bien. Pero proponerle algo a Cristian. Son muchas preguntas, chicos. No voy a contar para. Por qué merendé con Cristian Castro. No, tranquilo, pero la pregunta es, ¿vos merendaste con Cristian Castro? ¿Está Giuseppe de atento? ¿O te reuniste con Cristian Castro? Merendamos. Ok, no fue una reunión en la que ustedes no, le plantearon no, no fue una reunión algo. Laboral. Ustedes no le plantearon nada. No le fundé un petitorio tipo por las ballenas de no. Claro, por ejemplo. ¿Ustedes eran eso un no coro, me... Necesitamos Olivia. Un influencer no, para... No, canto muy mal. Ok. Es un juego de pistas. No tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver con la música ni aparece. Pero un proyecto, estábamos en un proyecto. Él estaba en Chile porque fue, ¿están en Chile? Sí, fue en Chile. En un hotel. Sí. En un hotel. O sea, estaban todos en la misma mesa, o sea, hablaron cosas, claro. No es que vos me decís, ahora leí el final de la historia, es como no, él estaba en la mesa al lado. No. Fui especialmente a merendar con Cristian Castro, nos sentaron a todos en la misma mesa, estaba él y un grupo de chicas, entre las que estaba todo. ¿Cómo te cayó, Cris? No me acuerdo mucho, pero creo que bien. Buena onda. Era fue como amable. ¿Cristian estaba haciendo una especie de casting relevamiento para un videoclip? No, eso hubiese estado muy bien, pero no. Tipo, después contaba que estaba en un videoclip de Cristian Castro. Pero el proyecto era de ustedes o era de Cristian, o era de una tercera institución. Era una tercera institución. ¿Una tercera institución? ¿Era sí. una discográfica? No voy a decir. ¿Era un canal de música? No voy a contar más. Ahí llegamos al punto. ¿Era un proyecto de paz ahí en el mundo? Problema. No, pues eso no le daría vergüenza. Claro, no. No, pero era un proyecto de tercera persona, instituciones sí. en este caso. Sí. No, ahí es donde le da vergüenza, ese es el tema. El proyecto en el que se sumó. Sí, capaz que lo que te da vergüenza es quién era la institución o cuál era el proyecto. Eso también, las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí. ¿Eras bien, Boy Scout? No. Estamos llegando. Eso es otro tema, sí, pero no tiene nada que ver con esto. El título de la nota es ese, ¿no? Que era Boy Scout. No, pero o Girl Scout. Pero a los Boy Scouts, estoy muy orgullosa. Es lo que te dice, los Boy Scouts no les da vergüenza ser Scouts. Esos son los que no somos Scouts pensamos que les debería. No, re orgullosa de haber sido Boy Scout, ñoña hasta el final. Yo tengo amigos que han sido Boy Scouts y hoy ya no tienen nada que ver ni con la organización ni con nada. Y están todos muy orgullosos de eso. Claro. Así que no, por ese lado no. No, y aparte yo lo pasé re lindo, me fui a acampar al sur de Chile, la pasaba bárbaro. No te vayas de tema. Hasta acá sí, está re bien. O sur de Chile o norte de Chile, muchas más opciones no hay. Bueno, si no te caes, estoy sufriendo porque siento que tenemos que liberarte de este secreto y que tenés que poder abrirte. Lo llevo re bien, no me pesa. Para mí tenés un montón de traumas y angustias. Sí, chicos, lo llevo re bien, lo tengo totalmente olvidado. De hecho, se me había olvidado tanto que me acordé recién a la mitad del programa pensando en otra cosa. Si vos hoy en una entrevista le recordás a Cristian Castro este episodio, ¿él lo va a recordar? No se acuerda, no fue relevante para él. ¿Te seguís encontrando con alguna de las 20 chicas que estaban ahí? Sí. Llámame a Martita. ¿Son todas chilenas? Sí. ¿Viven en Chile o viven acá ahora? Algunas, las con las que te ves, digamos, con las que te... Hay una sola con la que sigo en contacto y está en Chile. ¿Y también le da vergüenza? Nunca lo volví a hablar, pero siempre sospecho que... No lo volvieron a hablar. Es un pacto. Hay algo siguiente. ¿De qué trabajas? ¿Ya es periodista? ¿La otra chica? Ahora trabaja en comunicación, pero es mucha casualidad todo esto. Mira. Mira la influencia que tiene Cristian sobre son las chicas que las convierte en periodistas. Una merienda con Cristian Castro y te convertís en periodista. Claro. Es increíble. Es mucha casualidad. Teníamos 12 años en ese momento. No teníamos idea de qué íbamos a hacer con nuestras vidas. ¿Él fue copado, él? Sí, re buena onda. Amable. Tierno, buena onda. Sí, venía como a la actividad con buena onda. Venía a tomarte con adolescentes, ¿no? Tampoco es un planazo para él, pero... ¿Y él se copó con el proyecto que le contaron que estaban haciendo? Sospecho que le pagaban. Claro, él lo convocó la institución. Claro. ¿La institución era una marca? No voy a dar más respuestas. Pero no sé, pero tenía dinero. Está bien, pero puede ser una fundación. O sea, puede ser UNICEF, puede ser una marca de autos o puede ser el gobierno chileno. Pero ¿por qué le daría vergüenza si fue UNICEF? Sí. Claro. No, lo que digo es que puede ser una ONG. Sí. O sea, puede ser la iglesia, pueden ser un montón de instituciones que manejan dinero y que pueden juntar niños y Cristian Castro. Sí, la iglesia parece fuerte, pero no sé si te daría vergüenza. Sería raro, pero no fue la iglesia. Claro. Eso lo podemos descartar. Claro. ¿No fue el gobierno? Basta. No voy a dar más respuestas. ¿Sabes que fue una institución oficial? ¿Sabes que el presidente de la nación mismo? ¿De qué año estamos hablando? Ojo con ese país y los años. Que debe tener un terreno difícil. Y ahí encontramos el temita de la vergüenza capaz que viene por ahí. Claro. No fue un acto político. ¿Salieron fotos del evento? Sí. ¿A dónde? No te voy a decir. Porque si te dijera dónde, podrías hasta googlearlo. En el Mercurio. Pero sí fue una institución oficial. No. ¿No fue oficial? No fue un acto oficial. No, el acto, la institución, estoy diciendo. No voy a responder más preguntas. O sea, te pagó con el dinero de tus compatriotas ese acto. No, a Cristian Castro le pagaron con la tuya. Con la plata de los jubilados. Con la plata de los jubilados chilenos. Bueno, tenemos todo el fin de semana para pensar. El lunes vamos a ver si llegamos a alguna conclusión. Sí, por favor, sigan haciéndole preguntas por Twitter, por Instagram. Sí, todo arroba Olisor sin parar. Sí, le va a encantar responderlas todas, una por una. Jarrito, no, buen fin de semana, buen programa. Me arruinaste el viernes, la verdad. Con esto me quedo pensando. Cablevisión presentó Verano de Nadie, Perros de la Calle en Metro. Tus películas favoritas no se toman vacaciones. Descarga la app y míralas cuando quieras con Cablevisión Flow. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar con Movistar. Elegí todo. Prende la radio. Planes arruinados, sueños renovados, Buenos Aires, vos estando a mi lado. Bienvenido a la selva otra vez, el día va estrenando otro traje. Camino en la ciudad buscándote, yo soy un perro de la calle. La metro y el diario. Almas muy contentas, mentes muy abiertas y penas que van perdiendo la cuenta. Bienvenido a la radio otra vez, Buenos Aires va poniéndose el traje. Yo cruzo la ciudad oyéndote, yo soy un perro de la calle. Bienvenidos a una nueva edición de Perros de la Calle, Perros de Verano, Perros edición reducida, la última del año, en este mismo formato. Después puede ser que pase que haya más gente o menos gente dentro del estudio, pero nunca más uno solo. Hasta el próximo verano esto va a ser exactamente así. Qué fuerte que escuchás los auriculares, Florencia Halfon, te vas a quedar sorda. Me pongo los auriculares de Flor siempre cuando hacemos la transición, y termina la transición y ella se va y yo me quedo, y escucha los auriculares muy fuerte, Florencia. Me preocupa tu salud auditiva, Florcita, de mi vida. Gracias. Les decía que es el último día, extraño un poco a mis compañeros. El lunes que viene ya se reincorporan todos al servicio, ya va a ser Perros de la Calle como lo conocen. Probablemente la primera semana sea un poco más de calma, y después de a poquito vayamos recuperando el ritmo que conocemos. ¿Alguno de ustedes les queda irse de vacaciones todavía? Sí, a vos, Zuka. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, sí. Sí, del año pasado, este. Sí, vos sos de los coleccionistas de vacaciones, lo sabemos. ¿Ya tenés algún plan, alguna idea? No, tengo planes para el año y es muy probable que use ese tiempo como para esos planes. Sí, pero no sos muy planificador a largo plazo, ¿no? Cero. O sea, sí. No sos como decir, che, en agosto me voy a tal lado. No, me encantaría, pero no tengo esa capacidad. Me encantaría. Y tenés otro tema, que sos de los que se termina quedando acá. Bueno. Siempre me, sí. Me tomo vacaciones y ordeno mi casa, me tomo vacaciones y hago trámites. Está mal eso te voy a corregir, lo te va a hacer mal. Pésimo, sí. Jimena Blisnió, buenos días también, otra de las que en algún momento nos va a abandonar durante el año, seguro. No, hoy a las 13 empiezan mis vacaciones. Hoy a las 13, que... ¡Ay, qué hija de una gran! Mirá, claro, con razón esa calma que tenía. Vale, igual... les pido perdón por anticipado, pero les va a llegar un bombardeo de mails a todos que vengo armando durante la semana, individuales, grupales, cosas operativas, cosas de contenido. Esos mails no se contestan, supongo, porque estás de vacaciones. No, pero sí los tienen que leer todos. Hay que leerlos y obedecerlos. Hay algunos que son un poco largos. Pido perdón por anticipado. Es como cuando yo les escribo los domingos. Perdón, ya sé que es domingo y son las 10 de la mañana, pero... Te recomiendo graduar los títulos por nivel de importancia. No, todos son importantes. Si no, no mando mail. No, pero no puede ser que todos sean igual de importantes. O sea, tiene que haber grado de importancia 1, 2, 3, ponele. Donde uno es lo más importante del mundo, y después los otros se pueden leer después. Porque si no, todos juntos... Yo trabajé mucho para armar los mails, así que ustedes leanlos con los 5 minutos que les toma. Culpa, nosotros no. Yo era de las que no... si te tomas vacaciones te tenés que ir. Sí. Y practiqué lo de quedarme en Buenos Aires y está buenísimo. Sí, yo lo hice este último año. Tener tiempo para hacer todas las cosas que postergás en el año. No solo eso, sino que te das cuenta de cuánto más rendís en el horario laboral. O sea, en el horario mientras estás trabajando, nosotros de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ponele más o menos, en ese horario es donde más rendís fuera de joda. O sea, cuando tenés que hacer otras cosas, como, no sé, yo este año me tomé también 15 días de vacaciones de perros para escribir el libro. Para, en realidad para escribir todo el libro no, pero sí para ponerle pila porque me estaba quedando un poco atrasado con la agenda y con las entregas. Y me di cuenta de que ese horario, el horario entre las 9 y las 2, rendía full. Y después, una vez que terminaba eso, si me levantaba más tarde, empezaba más tarde o algo, ya después no funcionaba tan bien la cabeza. Sí, no sé si somos productivos a la mañana porque somos así o porque trabajamos a la mañana desde hace tanto tiempo. Claro, no sé qué tan flexibles somos. ¿Alguna vez viste que...? Alondras y búhos. Sí, Golombek hablaba de alondras y búhos, que había cierta flexibilidad también, que la gente, a medida que es más grande, empieza a rendir mejor de día y menos de noche, que los adolescentes tienen... está como esta cosa, lo hablábamos con Olivia también el otro día, que los adolescentes necesitan estar un poco más tarde para empezar a rendir bien. Se hablaba de reformas educativas en las que no se obligue a los chicos a ir a la escuela tan temprano porque a esa hora no existís, no tiene el cerebro no funciona demasiado bien. Yo supongo que eso se debe ir modificando con el tiempo. No sé qué tan flexibles serán nuestros cerebros, pero después de, ¿cuántos son? 15, 16 años de laburar a la misma hora. Yo en este momento es a la mañana está pleno, a la tarde menos, a la noche directamente no me funciona. Que antes yo a la noche me volvía a encender. Claro. Yo me acuerdo, yo fui, ¿vos en qué turno fuiste a la secundaria? Es que yo iba de 7 a 5 de la tarde, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, okay. Toda mi vida. Secundaria esclava, ¿no? Yo hice secundaria turno tarde, que en su momento cuando se sorteaban los turnos al comienzo parecía como un castigo, como uy, no, te tocó la tarde, como que la posteridad era a la mañana, los rotos iban a la noche y los de la tarde eran como una cosa medio límbica ahí que bollaba. Y en el principio se sentía conmigo como un castigo ir a la tarde, no, qué garrón, te corta el día, no tenés más el día, no sé qué. Y después terminás acostumbrándote, pero te venés acostumbrándote al punto de que a la mañana no servís para nada. O sea, yo me levantaba antes de ir al colegio. O sea, para mí mi mañana era levantarme a las 11 de la mañana e ir al colegio. Y estudiaba a la noche, y de mañana no servía para nada, para nada. O sea, perro fue como una adaptación a volver a servir para algo a la mañana. Y porque después la facultad también, la facultad la vas adaptando al laburo. La gente que va, esto es un prejuicio total, seguramente un montón me lo van a desmentir, salvo la gente que labura de noche, que no es la gran mayoría de la humanidad, el que va a la facultad a la mañana es porque no necesita trabajar, porque alguien le está manteniendo las cosas, salvo que labure de noche. Por eso digo, o sea, un sereno, ponele, o vigilador nocturno, o haces algún turno nocturno de transporte o algún tipo de cosa así, sí, el único horario que te queda disponible para ir a la facultad es a la mañana. Pero si no, si vas a la mañana a la facultad, son los que no laburan en general. Sí. O sea, no sé qué tanto... La población es más joven también a la mañana que a la noche. Totalmente, bueno, justamente, porque también hay gente capaz que todavía no entró en el mercado laboral. Y también, claro, también pasa algo, la facultad es medio un microclima también en ese sentido, porque en la facultad vos tenés los dos grupos de gente, los que laburan porque necesitan laburar, porque no hay nadie que les mantenga los libros que hay que comprar, o la vida cotidiana, etcétera, etcétera, y los que están esperando, mientras tanto, para laburar de lo que les gusta o de lo que están estudiando. Que esos son los que tienen algún tipo de espalda, o alguien, un padre, madre que los ayuda, o alguna fuente de guita más o menos que los sostiene, o que viven con su familia seguramente, y están esperando para laburar de lo que laburan. Entonces en la facultad tenés como los dos grupos, los que laburan de lo que es la facultad y van sumando experiencia, y los que tienen que laburar de algo, no les queda otra, que bueno, fue mi caso, pasa que después la facultad quedó en el olvido. ¿Vos laburaste durante la facultad? Sí. Acá, sí, acá. Sí, pero primero empecé trabajando para mi madre, mi primer trabajo. Claro. Pero sí, después mi primer trabajo de radio estaba en la facultad. ¿Y ya tenía que ver con lo que hacías? Sí, primero empecé atendiendo teléfonos para Pérez Loazó, pero sí, tenía 19 años. Pero ya estabas en una radio, claro. Sí, sí, en Del Plata. Por eso, o sea, está bien, bueno, eso es... Tuviste la suerte de poder empezar tu trayectoria laboral en algo que tenía que ver con lo que estabas estudiando. No sé dónde pasa más eso. Supongo que creo que facultades como la Facultad de Derecho, por ejemplo, tienen más articulado ese sistema de pasantías / laburo gratis / algo, / acumulación de experiencia, lo que sea. Como que está más articulado ese sistema, que los pibes ya desde que empiezan a estudiar tienen posibilidad de acceder a pasantías o cosas que tienen que ver con lo suyo. En la Facultad de Psicología lo que se hace mucho es tratar de conseguir algún laburo de acompañante terapéutico. para los que quieren hacer clínica, ¿no? Psicología clínica. Y también muchas veces es laburo gratis y es acumulación de experiencia y bueno, es el precio que hay que pagar por eso, por tener experiencia cuando terminás. Pero no cuenta como trabajo en el sentido de que si no te pagan, no te sirve para lo que debería servirte el trabajo, que es para poder estudiar. Pero bueno. Marcos Castel Oraldi, un chico de universidad privada, por supuesto, ¿cómo le va? Mucho gusto. Buen día, ¿qué tal? Doble apellido, universidad privada, ¿cómo estás, Marquitos? Sí, una mezcla, empecé en la UBA. ¿Empezaste en la UBA? Sí, después tuve la suerte de que me becaran, y sí, también en la universidad privada. Vos universidad privada culposo, tenés que explicar que te becaron y todo. No, porque sentí como una leve agresión. No, porque sé que te molesta, nada más por eso. Ah, está bien, sí, me molesta. ya sé, pero te fue bien, Iván. Sí, terminé acá. ¿Cuál fue tu primer laburo? Hice de todo, no me acuerdo exacto, pero repartí volantes, ayudaba a un amigo a arreglar bicicletas, a cargar cajas de el abuelo de un amigo que tenía un mayorista, después con mi papá. O sea, mucho buscavida, digamos, laburos de changas, de cosas, de lo que pintara. Sí. ¿Y laburo estable? ¿De lunes a viernes, ponele? No, bueno, con mi viejo, él era abogado, yo le hacía tribunales a la mañana a veces, y después no, directamente acá. Como pasante. Acá Rocío dice, las privadas tienen mejores posibilidades de laburo de lo que estudias, o sea, pasantías. Yo, lo que sí sé es que muchas privadas tienen acuerdos con algunas empresas, entonces hay como rotación de pasantías. Acá, Marcos, ¿pasó eso? Claro, yo iba a la Austral, sí. Y tenían en su momento un convenio de pasantías, y por eso terminé acá. También Natalie y Jason, hay algunos, está el clan. Mirá, el clan hay como un clancito, no sabía que había un clan de gente de la Austral. Mirá. Bueno, mi hermano más chico también estuvo un tiempo acá. Es verdad, claro. También en Austral. Sí, también se fue de viaje. También sí, ahora está de viaje, algo de la familia, claramente. Suga, ¿tu primer laburo cuál fue? También con mi padre, en la radio. En la radio que sí. Tenía él. Uh-huh. ¿Qué hiciste, de operador? Sí, en realidad tenía una red de altavoces en el centro comercial de la ciudad, que se llama Propaladora, uh-huh. Y una radio por circuito cerrado, o sea, como no sé si sigue habiendo, pero antes en los pueblos o en las ciudades muy chiquitas, existían radios como por circuito cerrado, como un sistema de radio vía cable. ¿Entendés? Claro. Parlantitos. Para que se escuche en el pueblo. Exacto. ¿No? Entonces, en ese momento, mi papá tenía la red de altavoces en el centro comercial, que eran parlantes en la ciudad, en las calles, sí. Publicidad y música, y la radio por circuito cerrado. ¿Y todo eso iba por cable? Sí. Primero hice la pasantía en la propaladora, poniendo música y publicidad. Y después pasé a la radio por sitio cerrado. Y después FM y así. Claro, o sea, tu viejo pasó de esclavizar a su hijo. No, todo por decisión propia, era mi diversión. No, está claro. Y aparte era... Eso es otra cosa. Es una cosa que te da cierta envidia cuando sos de los que les cuesta encontrar una vocación o tardás un tiempo en encontrarla, ¿viste? O estás boyando por carreras o por cursos o por cosas. Que de repente te encontrás con uno como Suga que desde chiquito sabía que quería hacer esto. Su primer laburo fue con su viejo que se dedicaba a esto. O sea, lo tenía en la casa. Y encima es como... Y encima es claramente tu pasión, porque o sea, te llevó hasta acá, fueron un montón de años de laburo, de perfeccionarte, destacado en lo tuyo aparte. O sea, le genera un poco de envidia para el que no encuentra esa dirección para la pasión, ¿viste? Porque la pasión la tienen todos, tenemos pasión por algo. Pero muchas veces ese algo no cobra la forma de una realidad laboral, no sé. O sea, si a mí me apasionan los jueguitos y estoy todo el día jugando, hay gente que le encuentra la beta laboral a eso. Entonces se hace, no sé, o youtuber de juegos, o diseñador, o guionista para videojuegos, o lo que sea. Y hay gente que no, hay gente que simplemente juega jueguitos y se pasa la vida así mientras tanto labura otra cosa. Pero encontrar que la beta de tu pasión coincida con la beta de tu laburo está buenísimo y genera mucha envidia. En caso de un montón de casos, enormísima cantidad de casos de gente que quizás no le pasa tanto. Bueno, si alguno tiene ganas, esto no lo teníamos pensado, pero si después de la charla para este lado, si tienen ganas de contarnos cuál fue su primer laburo, cómo arrancaron, cuál fue su primera entrada al mundo laboral, ese tipo de cosas, bienvenidos, 4010-7267, @perroscalle o por WhatsApp al 155-025-9510, 155-025-9510. Mientras se acerca Giuseppe Molina, que nos saluda, ¿qué tal? El Giuseppe, ¿cómo estás? Editor de este programa. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Harry? Bien, todo tranquilo. Yo me acuerdo de una anécdota que vos me contaste una vez, que era que tu viejo decía que vos tendrías que haber sido chofer de ambulancia. Ah, sí. Porque sí, manejabas, claro, como un imbécil. Te diría, bueno, como necesitabas. Como un buen imbécil. Un buen imbécil que maneja bien. Que no choca, claro. Un imbécil que maneja rápido y no choca. Sí, mi vieja decía otra cosa, que es que yo manejaba el auto como si fuera una moto, porque me metía en cualquier lugarcito libre que había. Eso es bueno para una ambulancia. Y claro, tiene sentido, claro, con la ambulancia era exactamente lo mismo, pero dicho de otra manera. ¿Cuál fue tu primer laburo? Laburo real, o sea, que cobraste dinero por hacer un trabajo. Y creo que un call center debe haber sido. ¿Call center? Sí, sí, sí. ¿Mirá? Sí, en una pasantía del ISER, mirá lo que te iba a decir. ¿Call center de qué? ¿Ahora atendía gente? Empiezo a ser como Lidia, no puedo decirte. Ok. Era una... ¿No lo puedes decir por vergüenza o porque...? No, porque no se puede decir. O porque no está bueno. No sé si... no está bueno, no me da vergüenza, pero no está bueno, creo. O sea, no sé cómo llegué ahí. Sí. Yo una tarde... Pero para, Elisa, ¿qué tiene Elisa? La verdad es muy rápida, por eso. Sí. Cerca de fin de año, de mi primer año, vino una de las bedeles de ahí del lugar y me dijo, che, ¿todos están trabajando? Sí. Y yo dije, no, yo no. ¿Y querés laburar? No, le dije yo. Y me dijo, hay un trabajo de 2 horas el sábado para un call center. Bueno, dije yo, entonces sí, 2 horas un sábado, voy un rato y ya está, casi que llego y me tengo que ir. Sí. Bueno, y estuve haciendo una pasantía de eso. ¿Pero qué hacías? Atendía el teléfono, atendía un call center. ¿Atendías clientes? No, eran clientes, era un plan... Socios. Voy a decir dónde trabajaba. Dale. Ministerio de Trabajo. Opa. O sea, no sé qué arreglo tenía el COMFR, ¿sí?, con el gobierno, y había un call center sobre unos planes que estaba dando el gobierno, y era como la... ¿De qué año estamos hablando? 2000, sí. O sea... Gobierno de la Rúa. Claro, casi que te digo... Yo me egresé... No... Sí, 2000. Sí. Yo me egresé el día que De la Rúa se fue en helicóptero, así que imagínate. Ah. O sea, ese mismo día yo estaba haciendo mi festejo con diploma. Te tiraron harina, todo. Sí, desde arriba. Sí. Sí, estuve un año y pico ahí. O sea, hasta que terminé de estudiar, digamos, hasta que me egresé. ¿Aprendiste algo? Sí, a atender el teléfono y a escuchar con una sola oreja, que es lo que utilizo acá todos los días. Excelente, bueno, bien, alguna habilidad sacas siempre de tus logros. Yo lo conté varias veces, ya mi primer laburo semiserio fue como camarero en un bar de una calle que en su momento yo pensaba que era fina, y que iba a ser como un lugar como muy elegante y no sé qué, y no era nada. Yo no tenía mucha idea de que era fino y elegante a esa edad, de tener 17 años. Fantaseaba con juntar plata para el viaje de egresados, para que mis padres no me tuvieran que pagar el viaje de egresados. No junté mucha plata, la verdad, no pagaban ni muy bien ellos, ni dejaban muy buena propina a la gente. Tampoco era muy buen camarero yo. Y las anécdotas de ese laburo las recuerdo siempre, que son desde haber tenido que simular el destape de una botella de champán enfrente de una mesa que ya había tomado bastante, porque les llevamos el caro, les vendimos el caro y les llevamos el caro relleno de champán barato. Entonces obviamente estaba abierto y había que simular. Yo... Muchas gracias, les serví a todos. Nadie es una vergüenza enorme. El whisky también, botellas de whisky caras entre comillas, ¿eh? O sea, no las botellas de whisky caras que uno se imagina, tipo las que ves capaz en un free shop y que nunca te compras, tipo que dicen, 18 años, no sé qué, no, esas no. O sea, botellas de whisky caras del otro lado popular, rellenadas con botellas de whisky recontra mega berreta, un desastre, ese laburo olvidable, jefes olvidables, todo muy olvidable. Tenemos oyentes al 4017267. ¿Quién habla? Mucho gusto. Hola Harry, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Franco. Franco, mucho gusto. ¿Todo bien? Ya te pregunté, sí, todo bien. Ya se parece una charla de esas de todo bien, sí, todo bien. ¿Vos todo bien? Sí, todo bien. ¿De qué laburas, Franco, ahora? Estoy en el área de atención al cliente de una empresa muy conocida, no sé si te puedo decir. Como vos quieras. Mercado Libre. Ok, perfecto. Área de atención al cliente, ¿qué haces? ¿Atendés por teléfono o chat? Chat y mail. Chat y mail, perfecto. Recibís, o sea, ¿cuántas horas laburas por día de eso? 6 horas. ¿Y te queman mucho la gorra? Quema un poco, depende mucho de vos. Hay días que por ahí son más tranquilos, hay días que por ahí salís más quemado. Ahora ponele en enero es como bastante tranquilo, después no hay que salir a la facultad y esas cosas y salís más tranquilo. ¿Hay hora pico de reclamos? Sí, claramente. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál es la hora pico de reclamos? Y a partir de las 11 de la mañana es hasta el almuerzo, hasta las 12:30, 1 es bastante heavy. Y esto como servicio a la comunidad, para la gente capaz que tiene que hacer algún reclamo, alguna consulta de cliente, ¿cuál es el horario en el que te agarramos más tranqui? ¿Más tranqui? Más tranqui, sí, más tranquilo, como que el horario en el que nos vas a atender con mejor predisposición, que todavía no estás quemado, que todavía no estás en el... Y o bien temprano, tipo a partir de las 9, yo ponele ahora, no entré a trabajar todavía, pero bien temprano a partir de las 9 o por la tarde. Okay, o en los dos extremos, o eso de las 9 de la mañana o eso de las 5 de la tarde, son los horarios en los que tenemos más chance de encontrarte tranquilo, no demasiado estresado. Sí, exacto, es ideal. Bueno, o sea, un poco le haces un favor a la persona que te atiende y un poco te haces un favor a vos, sí, haciendo los reclamos en los horarios en los que esa persona está más tranquila. Sí, nos hacen un re favor. Bueno, genial. ¿Cuál fue tu primer laburo? Oficial, como charlaban recién. Sí. Yo antes iba a la facultad a la mañana, como hiciste hace un rato. Y es bastante así como vos contabas. ¿Qué cosa? Lo de las pasantías. No, lo de ir a la facultad a la mañana. Ah, lo de que está bien, que el que va a la facultad a la mañana en general es el que no tiene necesidad de trabajar. O sí, trabaja a la noche. Pequeadísimo que es así. O gente que trabaja a la tarde. Bueno, yo tengo bastantes compañeros que trabajan a la tarde y van a la facultad a la mañana. Claro, eso sí. Pasa que como está estructurado el mundo, la mayoría de la gente trabaja en turnos mañana. O sea, la gran mayoría del mercado laboral es entre las 7, 8 de la sí. mañana y las 6, 10 de la tarde, digamos. Con lo sí, cual... sin duda. Yo trabajo a la mañana y a la tarde... En la facultad está llena de gente que sale de la oficina y esas cosas. Claro, exactamente. Sí, eso es también. Cuando vas a cursar de noche, en general te cruzas con mucha más gente, gente más grande y gente que labura en general. Exactamente. Un abrazo, maestro. Un abrazo. Hasta luego. Tenemos a alguien más en línea. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo estás, Harry? ¿Qué haces, che? ¿Quién sos? Marcos. Marcos, si tuvieras que explicarnos quién sos, Marcos. Nada, soy Marcos, vivo en Olivos y nada, ahora estoy laburando. Escuchándolos a ustedes. Muy bien, ¿de qué estás laburando? Estoy en una empresa en Martínez, se llama Rogerone. ¿Qué empresa de qué? Alquileres de carpas de eventos, alquileres y compras. Mirá, son esas cosas que no sabes que existen hasta que las necesitas. Claro, exactamente. O sea, el día que armaste tu casamiento en el exterior y se anuncia lluvia para ese día, ahí te enterás de que existe la gente como vos que labura esto. Claro, por eso trae bastante laburo, gracias a Dios. Qué bien. Qué bien, qué bien. Claro, con la inestabilidad climática y falta de confianza en el pronóstico del tiempo, yo también, por las dudas, contrataría una carpa para cualquier cosa. No, che. Son bastante buenas, son grandes y todo. Carpas para festivales, por ejemplo, recitales también. Para casamientos, para cumpleaños, para todo tipo. Bien, bueno, perfecto. ¿Y este fue tu primer laburo? No, mi primer laburo fue en el en McDonald's. Mira, igual que Juan Pablo Barqui. 3 años y medio, la verdad que muy buena experiencia, por suerte. ¿En serio? Sí, muy buena experiencia. Por primer laburo, muy buena experiencia. ¿Cómo llegaste ahí? Sí, la verdad que fue por una amiga, yo no quería laburar, pero una amiga me insistió hasta que agarré el laburo. ¿Ella laburaba eso? Y me duró bastante. ¿Cómo? ¿Ella laburaba ahí? Sí, laburaba ahí, me insistí, bueno, arranqué y hablé con el gerente hasta que me contrataron. ¿Y cómo es? Tenés que ir rotando por todos los puestos, ¿no? No es que trabajás de sí, cajero. Sí, por todos los puestos, en cocina, atención al cliente, en todos lados tenés que estar. ¿Y en cuál te destacabas más? Sí, en la cocina. La cocina era... La cocina me gusta bastante. ¿Te gusta la cocina? Sí, me gusta. Pero fue buena la experiencia. Está bueno, porque capaz de casualidad, o sea, buscando un laburo para mantenerte un toque, encontrás una vocación, porque, no sé, quién sabe si terminás laburando en cocina. Claro, encima te tienen, pero haciendo de todo. No podés estar 2 minutos descansando porque ya te dicen, viste, que tenés que hacer una cosa, la otra. Pero buena la experiencia. Bien, buenísimo. Un abrazo, maestro. Dale, otro. Saludos. Adrián dice, de chicos, cuidábamos los autos cuando jugaba Chacarita y con eso nos comprábamos Playmobil. Después, tipo 12 años, salíamos a vender pañuelos de tela y el boom eran los pañuelos para la cabeza tipo Axl Rose. Claro, está bien, o sea, un buscavida. Igual fíjate que cambios de época, ¿no? De chico cuidábamos los autos cuando jugaba Chacarita y nos comprábamos Playmobil. Si fuera tan cándido, inocente y naif el mercado del cuidado de autos los días de partido de fútbol, imagínate, ¿no? Qué cosa romántica. Dice Miguel, pero pará, si el papá de Pablo Zucco hubiera sido mecánico, le hubiera gustado ser mecánico, raro. No, no es eso, es como esas cosas que vos mamás de chiquito, o sea, mi viejo es periodista y yo desde chiquito conviví con el mundo del periodismo y con anécdotas de redacción y con anécdotas de diarios y conociendo cómo funciona una redacción, eso obviamente te influencia y marca algunas cosas que después de grande te van a gustar. Igual mi papá metido en el mundo de la radio, pero mi viejo es técnico, es radioaficionado, es un montón de cosas más que yo no conecté con esa parte. Tu viejo arregla relojes, claro. Viaja en moto por la ruta, sí. Organiza viajes en moto, sí. Arregla celulares, sabe hacer de todo tu viejo. Sí, bueno, yo agarré una partecita nada más. Claro, está bien, y aparte de desarrollarte tus propias pasiones por el costado, que son los astronautas, ¿no? Los astronautas y en su momento eran los gansos. Ahora los gansos están descansando, están más los astronautas. Aparte es más difícil sacarle fotos a astronautas. ¿Viajarías al espacio, Zucca? Pero voy al planetario y tengo todo junto. Eso es verdad. ¿Viajarías al espacio? Buena pregunta. ¿En esos planes tipo turista, capaz? Sí, el otro día vi un video de Gravedad Cero a Bolt, el corredor. Sí, Usain Bolt. Usain Bolt, en gravedad cero, me flasheó un poco, me gustaría. Ah, él corriendo en gravedad cero. Sí, qué flasheó eso, claro, qué locura. Un viajecito tipo gravedad cero y me interesa. Bueno, perfecto. Marcas ya saben. Atención. Canjes con, si buscan canjes con influencers, influencers del espacio. No sé si hay eso, ¿no? Ese rubro no está cubierto todavía. Podés ocuparlo. Vamos a escuchar un poquito de música. Bienvenidos todos a esta mañana relajada, esta mañana de viernes, esta última mañana de equipo reducido en perros. Y vamos a abrir con los Pixies, haciendo Dreams and Blues, uno de los mejores recitales que recuerdo haber ido. Los Pixies en el Luna Park. Jimmy, vos fuiste ese también, ¿no? Fuimos juntos, de hecho, eso. Metimos doble fecha. Nos fuimos corriendo del show de Pixies al show de Regina Spector en el Gran Rex el mismo día. Literalmente corriendo, de hecho. Pixies, Greens and Blues. Buen día para todos. Perros de verano, en el aire hasta las 13, solo por Metro. Jack and Kate and Brad from Relájate, estás en un verano de perros. Sorry, I'm sorry. Escuchamos a King con Everybody's Changing. Emociones encontradas con este tema, porque le iba a decir a Suga, che, qué vintage este tema. Tiene un montón de tiempo, no tiene tanto tiempo, y sin embargo tiene un montón de tiempo. Es como una especie de esos clásicos de la era moderna. King con Everybody's Changing. Antes escuchábamos a Pixies con Greens and Blues y a David Bowie, que murió ayer. Nació anteayer y murió ayer. Con The Stars Are Out Tonight. Stand up. Perros de verano. Proyectarte a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Para que solo salgas a disfrutar y aproveches cada salida al máximo. Seguro para bicicletas. Si te sentís libre, te sentís seguro. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Triunfo Seguros, inscrita en número 402. Walmart y Chango Más presentan Enero Regalado, un mes con precios derretidos que no podés dejar pasar. Encontrá super ofertas en miles de productos. Vení a Walmart y Chango Más y arrancá el año con todo. Hacer home office los lunes es de crack. Volver a casa los viernes al mediodía es re de crack. Y disfrutar todos los días lo que más te gusta en McDonald's es de crack del sabor. Mac Combo del día a 159 pesos. Todos los días, uno diferente. Promoción válida del 27 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019 en todos los locales McDonald's de la República Argentina. Cada macombo del día incluye papas y gaseosa mediana, no combinable ni acumulable con otros descuentos o promociones. Es tiempo de darse un gusto. Confitería y panadería Mangini. Artesanal, de calidad, delicioso. Mangini, siempre fresco, siempre rico. Encontrá tu sucursal más cercana en www.manginiconfiteria.com.ar. El que ya conoce lo bueno, siempre quiere lo mejor. Bacanal.com.ar. Una guía para la buena vida. Moda, gastronomía, salidas, tendencias, viajes, tragos y más. Bacanal.com.ar. Placer inteligente. En minutos, viví la mejor música en vivo en Perros de la Calle. Movistar, elegí todo. Ahorrá este verano con los beneficios de tus tarjetas Galicia en restaurantes, heladerías, sombras, hoteles y mucho más. Disfrútalos en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. Además, beneficios exclusivos con tarjetas Galicia Eminent. Conocé todas las promociones que este verano tenemos para vos en BancoGalicia.com. Cartera de consumo. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com. Metro 2019. Desde el lunes 4 de febrero, bienvenida a María O'Donnell a nuestra primera mañana. Metro. Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. ¿Quién habrá sido el primero en mezclar salsa con pasta? ¿O fue primero la salsa y después la pasta? ¿Qué, como el huevo y la gallina? Claro, si lo pensás es una locura. No sé si locura, pero qué bien combina las pastas y salsas Knorr, ¿no? Y sí, cuando las salsas y pastas son Knorr, combinan muy bien, porque están hechas con tomates seleccionados y sin conservantes. Knorr, naturalmente delicioso. Viaja con Owlet al mundo y conseguí el mejor precio en un segundo. Volá a Río de Janeiro hasta en 6 cuotas sin interés de 1.490 pesos con BBVA francés. Últimos lugares, mejor precio, mejor al mundo. ¡Al mundo! Visítanos hoy en más de 70 sucursales en todo el país y reserva tu lugar. ¿Querés vivir un verano perfecto? Metro te invita a disfrutar los mejores sonidos del verano. Este sábado, desde las 17:30 horas, frente al mar, Festa Bros musicaliza el atardecer en Terraza Verano Perfecto, Playa Grande, Mar del Plata. Arma tu verano. Metro. Lopilito presenta su nuevo disco, En Espiral. 18 de enero en vivo, Niceto Club. Entradas a la venta en Ticketek. Agendalo, 18 de enero, Lopibitos en Niceto. Disponible en todas las tiendas digitales. Otra producción, Pelo Music. Empezaron las rebajas en Falabella. Hasta el domingo 13, encontrá miles de oportunidades. Vestidos a 899 pesos. 3x2 en remeras y camisas de hombre. No te lo pierdas. Encontrá más descuentos en nuestras tiendas y en falabella.com. Precio contado. Oferta válida del 4 del 1 al 13 del 1 o hasta agotar stock de 500 unidades. Lo que ocurra primero. Para más información ingresar en www.falabella.com.ar. Con Blaisten, encontrá lo que buscas. Del 10 al 13 de enero, 15% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. En todos nuestros locales y en blaisten.com.ar. Vení a Blaisten y descubrí tu lado ten. No acumulable con otras promociones y descuentos. No incluye artículos de segunda selección, liquidación y servicios. ¿Cuántos portales visitas para buscar trabajo? ¿Tres o cuatro? Miles. No tengo idea, pero muchas. ¿Sabías que Workit agrupa todas las páginas y oportunidades del mercado y las filtra según tu perfil? Descarga la app y olvídate. Todas las oportunidades, un solo lugar. Workit. Workit. No hace falta mirar el reloj. Siempre puede ser la hora de un quesito Adler. ¡Adler! Super fin de semana Coto. 15% de descuento en un pago con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y 20% de descuento en un pago con las tarjetas de crédito HSBC. Y hasta el 17 de enero, elegí la promoción que más te guste. 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en todos los productos Top House y Top Home y en productos seleccionados de muchas marcas. Coto, yo te conozco. Los descuentos bancarios no incluyen electro. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. ¿Cómo ves la promo de la pelota de YPF? Bueno, como siempre decimos, un equipo que gana no se toca. Volvemos este año con el clásico de verano. La gente reconoce la promo, el verano es largo. Hay que aprovechar el momento para usarla. Es una promo que va al pie, pero sin el picadito que revolearla, que se haga, ¿no? Lo más importante es disfrutar de este lindo momento. Gracias. No, gracias a vos. Vuelve el verano, vuelve la pelota. Busca la tuya en YPF. YPF, energía que nos une. ¿Quieres viajar? Aprovecha los días de descuentos en Despegar. 12 cuotas sin interés con Mastercard de todos los bancos, volando con Gol. Días de descuentos. Despegar.com. Viajar es posible. Costo financiero total 0%, válido de cita el 13 de enero. Más información en Despegar.com. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Harry, che, Santiago, desde Canadá ahora. Vivo en Canadá hace 8 años. Mi primer laburo, soy de Mar del Plata, fue alquilando jet ski en Cabo Corrientes de 9 de la mañana como a 5 de la tarde, creo que era 5 o 6 de la tarde. Nos metíamos tempranito a calentar los jet ski. Después, durante el día, alquilábamos los jet ski para la gente, les enseñábamos a andar, y a la noche, cuando ya antes de cerrar, nos poníamos a andar entre nosotros. La verdad que te digo, creo que fue el mejor laburo de mi vida. Los mejores recuerdos. Bueno, abrazos para todos. Qué lindo cuando tenés esos recuerdos buenos de un laburo. Porque aparte, yo supongo que ese tipo de laburos no funcionan para toda la vida. Si vos te encontrás con 45, 50 años haciendo exactamente eso mismo que hacías, no va a tener el mismo efecto. No sé si te vas a sentir como tan feliz y tan libre como cuando sos pendejo y tenés esos laburos divertidos. Pero qué lindo poder recordar experiencias laborales con placer, con amor. Está buenísimo eso, banco mucho. Son las 10 menos 5 y tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy, el señor Demian Sterman, con quien tenemos una historia muy graciosa que quizás contamos y quizás no. Pero en tus manos, vos decidís. Es probable que sí, ya lo veremos. Pero Demian Sterman es periodista, es escritor, es especialista en innovación y en creatividad. Es columnista radial también en otras emisoras. Y escribió un libro que se llama Fracasa Mejor, más fracasos y fracasados que cambiaron el mundo, que es la segunda parte en realidad, o el volumen 2 de un libro que ya habías editado el año pasado, y estuviste aquí en Verano de Perros presentándolo, que también iba por este lado, historias de fracasados que cambiaron el mundo, o de, sí, fracasos, de fracasos y fracasados, de fracasos y fracasados. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, primera pregunta, obvia, un poco ya habíamos hablado el año pasado de por qué te tiraba para este lado de las historias, pero sí, o sea, ¿cuál es la necesidad de sacar un segundo? ¿Te habían quedado muchas historias en el tintero? ¿Aparecieron historias a partir de que empezaste a revolver en el libro anterior? ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo falta sacar un segundo libro? Mira, hizo falta por una cuestión de querer hacerlo, eso es lo principal. La segunda, no es que quedaron historias del libro anterior que me quedaron y las tuve que publicar en un nuevo libro. Lo que me quedó es como mucha ansiedad por seguir investigando, porque la temática me terminó fascinando. ¿Qué encontraste fascinante en los fracasos que dijiste como, che, esto es como, hay una beta, acá hay que seguir? O sea, no se acaba en un libro, hay que seguir. Mira, yo creo que es como cuando empezás a revolver un poquito, empiezan a salir por todos lados de personas que nunca te imaginaste que la habían pasado mal, o que habían, o que cosas que hoy utilizás las aparecieron por casualidad, ¿viste? Entonces vos decís, pará, el mundo no creció tan ordenadamente, y a los que nosotros llamamos exitosos, o mal llamamos exitosos, o las personas sobre todo que admiramos, nos empezamos a dar, yo me empecé a dar cuenta como que tipos que no la pasaron tan bien, y lo primero que pasó es que me recontraidentifiqué. Digamos, en esta búsqueda de poder hacer lo que uno quiere, o que vos haces lo que querés, o que el otro hace o otro está haciendo lo que vos querés hacer, y todo te parece como que al otro le cuesta menos o le costó menos. Cuando te pones a investigar en estas historias, decís, no, pará, a estos tipos les costó tanto como te está costando a vos, solo que alguna característica, por ahí la casualidad, por ahí la curiosidad, por ahí hizo que al tipo le vaya bárbaro. Digo, vos decís, por ejemplo, yo quiero hacer una aplicación como YouTube, quiero inventar algo como YouTube, porque YouTube lo usamos todos y es genial, y los tipos se forraron en guita. La primera versión de YouTube era una versión de video de una aplicación de citas, y no la usaba nadie, a nadie le interesaba. ¿Cómo? Claro, ¿cómo YouTube era? Mirá, sí. Te digo chiquitito, los creadores de YouTube, estos tres amigos, cuando lo crearon, que eran tres compañeros de PayPal, de la empresa que creó Elon Musk, sí, el que está dirigiendo Tesla, el inventor de Tesla, hicieron una aplicación de video de citas. Vos lo que hacías era, subías tu video diciendo, hola, soy Harry, o hola, soy Demián, yo tengo tantos años, quiero conocer a una chica, y esta es mi dirección. Y ese video se subía a la plataforma hacía un random, y vos aparecías en una cantidad determinada de una chica, por ejemplo, en ese caso, o no, que quisiera ver chicos, sí, y le aparecía tu video. Estamos hablando del año 2000, más o menos. 2001. 2001, claro. Y eso los conectaba. Ahora, lo curioso, y por lo que no funcionó, primero vaya a saber por qué otras razones, no funcionó porque los resultados eran aleatorios, nada. No te pedía ninguna característica para la que después claro, ellos pudieran elegir la persona que más fuera con vos. Claro, estoy pensando en la contracara de los sitios de esos que sí funcionaron, tipo Match.com, ponele. Bueno, pero que era todo lo contrario. Eso vino mucho después. Claro, pero una versión perfeccionada con inteligencia artificial y con algoritmos, bueno, y con cosas que te permitía describirte un poco más a vos y plantearte una pareja que era compatible de alguna manera. Machear de una manera más inteligente. Bueno, acá no pasó. Y no le funcionaba. La gente no obtenía resultados positivos. Y ¿sabes lo que hicieron? Dijeron, bueno, vamos a abrir la plataforma para que cada uno suba sus videos. Y el primer video lo subió uno de los creadores de YouTube, que era él de visita en un zoológico. El video se llamó Me at the Zoo. Hoy está como considerado el primer video subido por YouTube, por esta nueva lógica de YouTube. En realidad YouTube surge como una variante ante una aplicación que fracasó. No funcionó directamente. Bueno, ellos tranquilamente podrían haber dicho, listo, esto lo cerramos a la mierda. Y ya está. Lo dejaron abierto, sí, hicieron una lógica abierta. Bueno, algo muy parecido a lo que pasó con Instagram, digamos. No, es decir, las historias son muy parecidas. Y pará, me lleva para este lado. Pienso en Televisión Abierta. Televisión Abierta, un programa de tele que arrancó justamente con esta idea de una pantalla abierta para el que la quiera. O sea, vos llamás y te viene una cámara y un micrófono y vos tenés tu momento en televisión para decir lo que a vos se te ocurra. Que es algo parecido en su concepto a esta primera versión de YouTube, donde era como una pantalla abierta en la cual vos podías libremente compartir tu contenido. Hay gente que se ha hecho conocida a partir de eso. No sé, a Zambayoni lo conocimos originalmente. Sí, o había una abuela que era genial. O la abuela que era brillante, etcétera. Se armaron personajes, se armó un culto, se armaron seguidores. Mi pregunta es, si a la gente que hacía Televisión Abierta se le hubiera ocurrido hacer esto, trasladarlo a internet y hacer este mismo formato, ¿hoy serían los dueños de YouTube o las ideas tienen un contexto y un momento necesarios? No, yo creo que no. O sea, creo que no y creo que sí. Las dos cosas. No sé, estamos como pensándolo abiertamente. Sí, esto es totalmente hipotético, ¿no? Yo creo que las ideas, por ahí la misma idea en dos momentos diferentes funciona de dos maneras diferentes. Eso digo, me parece que sí. Porque pienso que debe haber un montón de gente que ve, no sé, Facebook. Dice, pero esto a mí se me ocurrió. ¿Crees que algo? Yo esto lo intenté hacer y me salió como el culo. ¿Por qué? Este tipo es millonario y es el tipo más importante del mundo y yo soy un boludo. Bueno, Harry, mira, a mí personalmente me pasó en el año 97. Yo trabajaba en un canal de televisión que se llamaba Canal A, sí, claro, de Pramer. Sí. Y trabajaba en un estudio de televisión con Patricio Rabuffetti, que tenía un estudio que se llamaba Nonstop. Y él estaba empezando a meterse en el tema de internet, de páginas web. Era la época donde empezaba a proyectarse previa a la explosión de las web, ¿no? .com, sí. Y yo, que era un enfermo de la radio, amaba la radio, trabajaba hace muchos años en radio, le dije, ¿y si hacemos una web donde la gente pudiera escuchar radio por bandas y eso lo y cliquearas y pudiera linkear a Musimundo para que comprara el disco? Está inventando Spotify. Claro. no sirvió para nada porque era dial-up. Y si lo hubieras hecho en aquel momento no habría servido no para nada. No hubiera funcionado tampoco, pero se llamaba Radio Beat. Mirá qué loco. El proceso se llama Radio Beat. Y aparte no sirvió para nada. Eran otras épocas de la piratería, era más difícil de perseguir la piratería, entonces los sitios no cerraban tanto, era mucho más fácil descargar la música gratis, no habría funcionado en aquel momento. O por ahí YouTube hecho en Argentina no hubiera funcionado. También, capaz, sí. No lo sé. Yo creo que, bueno, diciendo un poco lo que dije al principio, yo creo que sí, que las ideas tienen un momento, un contexto, un padrino que puede ser, no sé. Entonces, para, a la hora, más allá de la cosa de resiliencia que tiene que ver con, bueno, ante el fracaso, ver de qué manera lo convertimos en otra cosa y aprovechamos esa energía a nuestro favor. ¿Cuánto laburo, cuánto de suerte, cuánto de oportunidad, cuánto de inteligencia, cuánto de asociarse bien? Mirá, la manera en la que elegimos los equipos con los que trabajamos es fundamental. Porque un equipo siempre te potencia, te levanta, te ayuda, piensa con vos, piensa por vos. Fran, y te pido que todo lo que puedas apoyarme con ejemplos, buenísimo. O sea, si tenés... No. Sobre todo para hablar del libro, que se fracasa mejor. No, mirá. Que cuenta estas historias, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, Instagram es el caso puntual de qué pasa cuando vos trabajas solo o trabajas en equipo. Uh-huh. Instagram era Kevin Systrom, un programador que se había recibido de Stanford en el año 2006... y había trabajado unos años en Google, alguno en Odeo, que después fue Twitter, y él en sus ratos libres empezó a armar una aplicación. Recién empezaban a explotar el negocio de la aplicación en el año 2006 con la llegada del primer iPhone. Claro, y él dice, claro, verdad, antes lo de los teléfonos inteligentes no existía. No había un comercio en la aplicación y acá claro. Empezaba a salir. Y él dice, bueno, yo como era programador, dice, bueno, yo algo quiero hacer. Y como venía de la idea de que la innovación viene como de la combinación de cosas que existen, o de no inventar nada nuevo, sino resignificar y repensar lo que ya existe y combinarlo, él dice, bueno, voy a agarrar tres programas que funcionen y voy a inventar con esos tres un cuarto programa a ver si esto es lo que funciona. Y dijo, bueno, Foursquare, en esa época era una aplicación donde vos tenías una geolocalización, podías decir, bueno, yo estoy ahora acá en este bar tomando algo. Sí. Eso era Foursquare, pum. Después dijo, bueno, vamos a pensar algo que tenga que ver con las imágenes, Flickr. En esa época, esa red social donde vos podías compartir imágenes propias, y dijo, bueno, vamos a tomar algo de las imágenes. Y después, algo de la gamification, ¿no? A ver, ¿cómo lo podemos hacer que esto sea divertido? Agarró el juego que funcionaba en esa época, Mafia Wars. Era un juego donde vos tenías que cumplir determinados recorridos, y esos recorridos te daban puntos, y esos puntos después vos los podías combinar con nuevas acciones, te daba premios. Y el tipo combina esas tres ideas y arma una aplicación llamada Bourbon. Bourbon, B-U-R-B-N. ¿Por qué se llamó Bourbon? Porque al tipo le gustaba el whisky. Claro. El whisky americano. El ¿no? bourbon, sí. Se puso Bourbon. Ahora, ¿qué proponía esta nueva aplicación? Él decía, bueno, vamos a proponer que la gente se reúna con amigos, que viaje, vaya por lugares, que cumpla misiones de ir de bares, que pueda sacarse una foto donde está, pueda decir en qué bar está, y que con cuanto más amigos esté y más recorrido haga, más puntos va a tener y más premios le van a dar. Esa era la idea general. Un poco compleja de explicar, un poco compleja de mostrar, y la aplicación era un poco compleja de utilizar. Y exigente, aparte, ¿no? Era como pedir mucho, ¿no? Es tipo Pokémon Go, esa cosa de como... Si pretendés generar que un montón de gente salga a la calle, no te va a salir. A ellos les salió porque les salió. Bueno, y aparte porque tuvieron el respaldo. Pero ¿por qué te digo que es lo importante en esto que decíamos de reunirte, de juntarte en equipo? Él lo hacía solo. Claro. En su plan de negocio decía, necesita un programador, soy yo, listo, punto. Se juntó en Silicon Valley con compañeros de Stanford que estaban lanzando una compañía de digital. Él veía que algo en su aplicación no funcionaba, la gente no respondía, la gente no jugaba, la gente no se enredaba socialmente. Y en su grupo de amigos dicen, bueno, ¿y cómo te está yendo? Y la verdad que mal, la gente no funciona, no lo mueve, no... Y habían dos personas atrás que estaban en esta rueda de amigos, que eran terminaron siendo dos grandes inversores. Alguien que había metido plata en su momento en Facebook. Piensen que esto recién arrancaba. Sí. Toda la bola de las aplicaciones. Y los tipos que escuchaban que la idea por ahí no era tan mala, y en esta cosa de que todas esas ideas podían crecer y tenían proyección, cuando todo se terminó esa rueda de amigos, y se acercaron a Kevin Systrom y le dijeron, mira, tu problema en este momento es de plata y de repensar tu proyecto. Nosotros te vamos a dar un cheque cada uno, eran dos inversores, $250,000 cada uno. Ah, y le dijeron... ¿Dónde queda ese bar? Bueno, hace 10 años esto ya, ¿no? Claro, le dijeron, ¿dónde queda la máquina del tiempo? Sentate a pensarlo, pero eso sí, lo tenés que hacer en equipo. No lo podés hacer vos solo. El tipo agarró el medio palo, se sentó, llamó a un amigo que era parte de la red social en la que él trabajaba, en la que él estaba armándose, que era una persona que sabía cosas que él no sabía. Sabía de marketing y sabía de fotografía y sabía de programación porque era un autodidacta. Se sentaron, empezaron a pensar cuál era el problema de Berman. En esta cosa de la creatividad, siempre más es menos. Cuando le sumas cosas, complicas más. Entonces empezaron a desvestir todo lo que no funcionaba y dejaron solo lo que funcionaba. No sé, con la escritura pasa lo mismo. Exactamente, corregir. Sí, sacar, si es que algo está muy, muy mal escrito, sacarle todos los adjetivos y después fijar. Bueno, sí, total. Sí. Bueno, ¿sabes lo que hicieron? Lo único que funcionaba en esa aplicación era las fotos. La gente iba a lugares y sacaba fotos y nada más. Entonces le sacaron la gamification, le sacaron el Foursquare, le sacaron todo y dejaron la foto. Lo repensaron como una aplicación que pueden explicar en una línea, que es una aplicación para que la gente comparta fotografías y escribiera una línea. ¿Sabes qué te iba a decir? En su momento muy parecido a Facebook, solo que Facebook era demasiado complejo, tenía demasiadas opciones. O sea, tenías demasiadas cosas porque para hacer. Porque la foto era algo más. Esto se concentra. La foto era secundaria, claro. Esta es la foto. Dijeron, cambiémosle el nombre porque esto es otra aplicación. Le pusieron Instagram porque en ese momento lo instantáneo estaba de moda y le hicieron como un homenaje a la Polaroid. Después te voy a contar esa historia porque la Polaroid casi fundió gracias a eso. ¿En serio? A su homenaje, sí. y lo lanzaron y en una semana tuvieron 25.000 bajadas, con lo cual después vino la idea de meterle filtros, que fue también lo que la hizo diferente. Claro. Pero fíjate cómo esto partió de Berman. Se juntó con alguien con él y terminó siendo Instagram. No, y aparte, lo que es la revolución que causan los buenos inventos o las buenas ideas, que acá no es solamente se hizo rico el creador de Instagram y sus socios y los inversionistas. No es solamente una aplicación. Bueno, no, tipo los influencers de redes sociales, el otro día hablábamos de la fashion Instagrammers. Eso también, la aparición de Instagram lo que hizo, entre otras cosas, fue hacer cerrar Fotolog, que era como lo que sí, explotó en 2001. Sí, Facebook había matado Fotolog. Pero el concepto de la foto, sí. Que era los floggers, digamos, sí, y después murieron a partir de eso, digamos. Copiando una idea casi textualmente de Snapchat, también medio que mandaron a enterrar a Snapchat también. Pero es esa competencia de la tecnología, ¿viste? Uh-huh. Esta cosa media histérica, pero ahí están. Vos decías, cuando hay una buena idea, sí, pero no hay que olvidarse también, y esto es algo que yo en el libro Fracasa Mejor lo digo bastante, que es, ideas tenemos todos, buenas ideas también, si claro. No pasan a la acción, no tenemos nada. Totalmente, sí. Eso lo hemos charlado acá varias veces, que es, a todo el mundo se le ocurre, más a partir de que se abrió este mercado de las aplicaciones, es como una fantasía, creo, colectiva. Creo que todo el mundo tiene la fantasía de salvarte haciendo una aplicación. Porque aparte, fuera de joda, vivís leyendo notas, y eso por eso es que me gusta aparte tu libro, que Fracasa Mejor, vivís leyendo notas de triunfadores. O sea, lo que vivís leyendo son historias de gente que le fue bien. Saturan. Historia de, claro, este pibe sentado con dos amigos, se emborrachó, se le ocurrió una idea, y ahora es millonario. Pero sí, te olvidás de ver todo lo que pasó en el medio. No, y aparte eso, es ese caso en un millón. Digo, Santi Bilinkis dice algo que me parece que es genial. Y él dice, a mí vienen millones de personas a mostrarme ideas. Mostrame cómo te fue, no me muestres la idea que tenés. Porque no hay manera, ¿quién es quién para poder decir, esta idea va a funcionar? ¿Cuántas ideas parecían que iban a funcionar? De hecho, preguntale a Steve Jobs, ahora ya no podríamos, ¿no? Pero preguntale a Steve Jobs, ¿cuántas ideas él tuvo que llegó a la acción y que no funcionaron? Apple tuvo más fracasos que éxitos. Lo que pasa es que los éxitos fueron tan importantes que, bueno, taparon todo lo demás. Pero casos como el Newton, como la computadora de Lisa, como, digo, tantas cosas. Sí. Un fracaso que él tuvo hizo que a él lo echaron de su propia empresa y después volvió volvió como resignificado, repotenciado para inventar el iPhone. Pero nosotros no sé si por en la forma en la que somos criados o por cómo tenemos armado el cerebro o por qué tendemos como a polarizar las cosas, ¿viste? Yo siempre digo en estos casos que nosotros en este momento estamos en un momento híbrido de dos paradigmas. El del siglo XX, que era el que las hace, las paga. No sé si se acuerdan que a nosotros nos educaron diciendo, el que las hace, las paga, loco. Como si te equivocas es tu culpa. Sí. Entonces, ¿qué ganas te dejan de poder hacer? Ahora, el siglo XXI viene con otro paradigma, que es el que las hace, las cobra. Todo, es la misma idea, pero contraria. Es que es como diametralmente opuesta, que es, probala, porque si sale bien, es tuya. Y antes era, no la pruebes porque si sale mal es tu culpa. Claro. Pero el concepto es el mismo, es no lo hagas porque y hacelo porque. Sí, porque bueno, un mundo más conservador versus un mundo más inestable también. Bueno, es que nosotros fuimos educados con... Todo tiene un lado bueno y un lado malo, me imagino. Claro, fuimos educados con la política del miedo, de, che, y lo vas a hacer vos, y estás seguro, y lo vas a hacer solo, y no te parecería que lo debería hacer otro. Bueno, pará, loco, es de la mano de invertir en ladrillos, que es la inversión que no falla. La más segura. Que es la más segura, que viene con un paquete de alto de bajo riesgo, baja confianza en el futuro, baja presión y baja ganancia. O sea, baja probabilidad de perder mucho, pero también baja probabilidad de ganar mucho. Pero claro, asegúrate la plata. No es invertirla porque por ahí la podés duplicar. Claro, ¿no? O sea, es guardarla de una manera en la que no te la vayan a robar, que es en una casa. Bueno, por suerte... Convertirla en casa. Por suerte, digamos, nosotros estamos viendo, y por ahí somos un poco artífices de este cambio, ¿no? Porque las nuevas generaciones, o a partir de los millennials, ya llegan con menos responsabilidad. Tienen como la mochila más liviana en ese sentido. Sí. Y nosotros por ahí los miramos con un poco de reojo, como en esta cosa de cómo me gustaría ser como vos, con esta cosa loca de si no me gusta me voy. O hay una frase de los millennials que me encanta, que es por esta, las compañías grandes dicen que no confían en los millennials porque los millennials se le van, y los millennials dicen claramente: no me pongo la camiseta de que no se ponen mis zapatos. Claro, por supuesto. Eso es genial. Nosotros en los 90 no lo hubiéramos dicho, en los 80 tampoco, no, en el 2000 tampoco. No, pero aparte tiene que ver con cómo te arman la cabeza. Bueno, capaz que me respondiste un poco la pregunta que no llegué a hacerte, que era esa. Nosotros, por cómo vamos armando nuestra comprensión del mundo, tendemos a polarizar, ¿viste? A dividir en dos, en opuestos. Lo bueno, lo malo, el amor, el odio, el peronismo y el antiperonismo. O sea, todo dividido así. En ese contexto, éxito y fracaso, bueno, que nosotros tendemos a conceptualizar como opuestos complementarios, ¿son así? No, nosotros... O sea, donde no hay éxito hay fracaso, y donde no hay fracaso hay éxito. No. Mira, nosotros fuimos educados con el éxito y el fracaso como si fueran dos caras de la misma moneda. Yo lo que digo es que son dos partes del mismo sistema. Porque el éxito, si vos le desvestís toda esa cosa necesaria a la que nos fuimos cargados, que era o sos exitoso o sos fracasado, o solo el exitoso le va bien, y poner el éxito también en términos económicos, vos lo pensás como el objetivo cumplido. O sea, quiero trabajar en radio, quiero venir a Perros. Bueno, hoy cumplí ese objetivo. Estoy acá con vos, con Harry, hablando, ¿no? Ahora, ¿qué tuvo que pasar en todo ese proceso para que eso suceda? ¿Qué tuvo que haber? Bueno... hubo un camino, un proceso plagado de desafíos, y cada uno de esos desafíos, depende cómo yo los afronte, van a ser o no que yo pueda seguir adelante o no. Que esos son los que otros dicen, bueno, el fracaso. Bueno, en realidad cambiar el fracaso por desafío. Cada momento que te pueda hacer fracasar un proyecto son desafíos que vos tenés que ver de qué manera los cumplís o los sorteás. Te doy un ejemplo. Televisión 3D. La TV 3D. Todos hablábamos hasta hace algunos años de la TV 3D. ¿Dónde está la TV 3D? Hoy la vas a comprar y no la encontrás. De golpe desapareció la TV 3D. Sí. ¿Qué pasó con la TV 3D? O sea, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo lo cumplieron. Hicieron una televisión que podías ver con anteojos, por ahí, películas 3D que en el cine las ves 3D. Ahora, lo que no pudieron resolver, y ese es el camino desafiado que no pudieron cumplir, es programas de televisión que pudieran desarrollar la tecnología 3D para que vos la vieras en televisión. Sí, vos podés ver un partido de fútbol en vivo que lo veas en 3D. ¿Pero por qué? Por dos razones. La tecnología era muy cara y ninguna productora se animó a poner guita, salvo ESPN, en desarrollar estudios de televisión para poder afrontar la tecnología 3D. Entonces, como nadie puso plata, como no pudieron desafiar a un sistema más barato y como no pudieron mostrar hacia adelante que ese era el camino del futuro, como si alguien pudiera saberlo, murió esa tecnología. Y hoy la TV 3D no sirve para nada, no existe más, no se produce, no se inventa. Las netbook. Es verdad. Generar la netbook en el mismo año donde Steve Jobs saca el iPad... Hasta que la gente entendió que podía pegarle un teclado y tener una pantalla touch, aparte de una computadora chiquita, tuvo unos años la netbook que pudo, pero después quedó como en el eslabón del medio. Bueno, entre viendo las notebook y los iPads. Yo creo que está viendo que fue el año de peor venta de notebooks de la historia. Bueno, 2018. Pero eso tiene también una respuesta, que es la innovación progresiva, porque uno piensa que la innovación es de golpe llega el iPhone y te cambió la vida. No, existe esa innovación disruptiva, pero también está la progresiva, la que de a poco te va poniendo la pantalla táctil o la huella digital en el teléfono. Todas esas cosas son evoluciones, es innovación que se va haciendo progresivo. Hay un momento donde la progresión no es lineal y por ahí pega una curva y tu objeto ya quedó obsoleto y toda esa tecnología se transforma en otro objeto, que es hacia donde empieza a ir la cosa. La netbook, cuando ya las empresas que la habían hecho, Asus, Samsung, Acer, la dejaron de producir, era porque no había el camino que llevaba la tecnología, no iba hacia el lado donde iban las netbook, iban hacia el lado donde iban las pantallas táctiles, las tabletas y los conceptos por ahí de Ultrabook en notebook, sí. Digamos que... Bueno, pero ahí no entra también qué tan flexible es. Estamos hablando con Demian Sturman, que es autor de Fracasa Mejor, un libro que cuenta justamente historias de gente que a partir de fracasos pudo levantarse, reconstruirlos de otra manera, armar algo distinto, o avisparse a tiempo y convertirlos en triunfos, sin que triunfo sea la contracara de fracaso, sino parte, no, parte, objetivos cumplidos, parte de la historia. Sí, en objetivos logrados. ¿Cuánto tiene que ver esto en la flexibilidad que muestra un mercado? Porque si yo, por ejemplo, fuera fabricante de televisores, me casé con la idea del 3D, y me casé y no la quiero largar, y no la quiero largar, y no la quiero largar, me hundo, se me hunde mi Titanic con el 3D, como le está pasando a la industria discográfica, que no terminó de adaptarse nunca a la pérdida del formato físico, entonces se está hundiendo de a poco. ¿Cuánto hay de eso, de la flexibilidad de la industria en la que estás? Porque la... Pienso, en la industria de la tecnología la flexibilidad es casi como una especie de mandato. O sea, están todo el tiempo desechando cosas y aceptando nuevas y aceptando virajes. Hay otras industrias que son más conservadoras. Por ejemplo, bueno, la televisión, no sé. Bueno, eso tiene que ver también con las generaciones que la están dirigiendo y con las cabezas de las grandes empresas que están empezando a entender que tienen que adaptar sus estructuras a la innovación y el desarrollo, sobre todo a la investigación y el desarrollo. Porque... Bueno, en la movilidad se ve mucho eso. Nosotros ayer hablábamos de ese tema a partir de todos los inventos nuevos que aparecieron en las CES y todo eso. Me imagino que en la industria automotriz y de movilidad en general debe haber un montón de ideas que fracasaron en función de tratar de leer mejor los cambios en el mercado y otras que de repente funcionaron bien y que cambiaron totalmente. O sea, hoy un auto no es un auto, es un auto, es una computadora. Sí, pero vos tenés que pensar. Y eso es un cambio de paradigma también. Sí, pero también es, los objetos no crecen solos y las innovaciones no aparecen porque sí o porque gustan solamente. Hay algo que ahora se está empezando a hablar mucho y que tiene, para mí tiene mucho sentido, que es el propósito. O sea, ¿a qué viene esa disrupción o a qué viene esa investigación o a qué viene? ¿Qué viene a solucionar? Vos hablás de los autos, de los automóviles autónomos, ¿no? Uh-huh. El automóvil autónomo se empieza a investigar y empieza a desarrollarse porque lo que se busca es que haya menos accidentes de tránsito, que muera menos gente con vehículos en la calle. Uh-huh. Ese es el propósito. Claro. Ahora, lo que todavía la inteligencia artificial no logra resolver, y es por eso que por los autos autónomos todavía no hay una apertura total, es porque el algoritmo no logra resolver a quién tiene que defender primero. Suponete, yo soy el dueño del auto, compro el auto está programado para salvar mi vida. Entonces, por ahí, en esa inteligencia artificial, va a tratar de resolver, salvar mi vida, pero va a pisar a 10 peatones. Claro. Porque está resolviendo salvarme a mí, con lo cual ese tema todavía y en la tecnología lo están resolviendo para poder resolver este problema. Pero es que se puede prescindir definitivo, ya estamos metiendo en otra discusión completamente distinta, no tiene nada que ver con el libro, pero ¿vos crees que se puede prescindir definitivamente del humano? Porque yo entiendo que los autos hoy tienen un montón de pasos en función de la autonomía, un montón de controles y de forma de interactuar con otros autos y de interactuar con señales de tránsito. Mirá, y con satélites y con... Te voy a responder y por ahí voy a volver a tomar algunas cosas de las que habla por ahí Santi Bilinkis y Suale Melamed, que habla mucho del trabajo del futuro, ¿no? Sí. Lo que tiene que ver con el trabajo práctico, la inteligencia, las máquinas pueden desarrollar mejor o dar mejores diagnósticos hoy las computadoras que los seres humanos. Lo que las máquinas por ahora no van a poder resolver es lo emocional. En este momento lo emocional es lo que diferencia al hombre de la máquina. Por eso, nos cueste, y la decisión entre salvarme a mí y salvar a los 10 peatones que están en la vereda es emocional, no es racional. Pero es lo que lo emocional también tiene que ver con cómo salvar a la especie, ¿no? Entre otras cosas. Hay que esperar. Yo no tengo todas las respuestas. Lo que sí me hago, Harry, son las preguntas que vos te haces. Son debates, obviamente. Elon Musk, que está investigando. Fracasó en algo Elon Musk, porque Elon Musk todo. Es como la figura que uno se, que lo ves y es como, ah, techo, es el triunfador máximo. No, es genial, mira. Si en algún momento. ¿Qué fracasó Elon Musk? No. Si en algún momento alguien quiere ver en YouTube, porque por ahí nos están escuchando y están con las computadoras, Elon Musk hace poco, él tiene una empresa más, SpaceX. Sí. SpaceX. Es una empresa de investigaciones espaciales. Es una empresa de investigaciones espaciales y es lo que había prometido, llegar a Marte y poblar Marte, y no lo va a lograr y no lo está logrando, pero es lo que logró. Fue el primer cohete que saliera de la Tierra y que pudiera no destruirse para no contaminar el ambiente y no perder esa inversión, sino tratar de que ese cohete vuelva y pueda aterrizar en una base espacial, de una base en la Tierra, perdón, sí, espacial, sí. En la Tierra. Y eso lo logró. Lo logró, pero si vos ves los videos que él posteó, él mismo los posteó y él mismo lo editó, un video de SpaceX donde muestra en 2 minutos todos los fracasos que tuvo, todas las explosiones que tuvo, o todos los las roturas que tuvo que pasar, por las que tuvo que pasar, para poder con éxito lograr que el cohete pudiera caer en el lugar que él había predeterminado. Bueno, y ahí yo no me acuerdo el nombre, eso sí está en el libro, pero él lo pone encima con la música de los Monty Python y se caga de risa, y le agrega videografía diciendo, esto no fue una explosión, fueron fuegos artificiales, y le va agregando, no, él es el primero que entiende que detrás de la experimentación está el conocimiento, el aprendizaje y el avance, y es el primero en decir, yo me equivoqué acá, de hecho, él es el primero en publicar las fotos de los autos Tesla, que se pegaron palos, de hecho murió gente en autos que él, que su compañía Tesla hizo, y él es el primero en entender que detrás de estas experiencias fallidas tiene que haber investigación, tiene que haber aprendizaje, tiene que haber el desarrollo de nuevas herramientas, volverlas a aplicar y que vuelvan en conocimiento para evolucionar. Él es el primero, falló, claro que falló un montón. O sea que en el fondo es un problema de narrativa. Porque si yo veo solamente el resultado final, que es el éxito del auto Tesla, veo el cohete aterrizando sin tener que destruirse y todo eso, voy a decir lo que te dije yo antes, este chabón es el último triunfador de la humanidad, o sea, es un chabón al que le sale todo bien. Por eso te digo que éxito y fracaso no son dos caras de la misma moneda, claro, sino que son dos partes de un sistema, y el proceso para llegar a los resultados, ahí están los fracasos, es ahí donde está la escuela, ahí es donde se aprende, ahí es donde se investiga. Gente que te dice, no, hice un experimento y me salió mal. Un experimento te sale mal, si vos estás experimentando, no sabés qué es lo que vas a encontrar, crees que sabés qué es lo que te gustaría encontrar, pero un experimento tiene o un resultado que esperabas o un resultado que no esperabas, pero ¿qué es? Hice un experimento y me salió mal. Si te salió mal y sabías lo que ibas a buscar, no era un experimento. Ya hay como conceptualmente, ¿no?, que hay que empezar a pensar de otra manera. Son las 10:23, escuchamos una canción, ¿te quedas un ratito más, Demen? Lo que vos digas. Demian Sterman, autor de Fracasa Mejor, te queda un bloquecito más con nosotros, ahora escuchamos música. The Flaming Lips con Yoshimi Battles The Pink Rocks. She's a black belt in karate, working for the city. She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat those evil machines. I know she can be them. Oh, Yoshimi, they don't believe me, but you won't let those robots eat me. Yoshimi, they don't believe me, but you won't let those robots defeat me. They're programmed to destroy us. She's gotta be strong to fight them, so she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that it'd be tragic if those evil

Hasta el domingo, super fin de semana Coto. 50% de descuento, más 6 cuotas sin interés en sábanas y toallas, alfombras, valijas, vasos y copas, cocción Home Design y Home Studio, vestidos y decoración. 40% de descuento y 6 cuotas sin interés en muebles de exterior, cubricamas, tenders, shorts y todos los rodados para bebé. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. ¿Cómo ves la promo de la pelota de YPF? Bueno, como siempre decimos, un equipo que gana no se toca. Volvemos este año con el clásico de verano. La gente reconoce la promo, el verano es largo, hay que aprovechar el momento para usarla. Es una promo que va al pie, pero sin el picadito que revolearla, que se haga, ¿no? Lo más importante es disfrutar de este lindo momento. Gracias. No, gracias a vos. Vuelve el verano, vuelve la pelota. Busca la tuya en YPF. YPF, energía que nos une. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Mucha de mensajes para Demian. Estamos con Demian Serman. ¿Demian o Demian? Demian, ¿no? Demian. Demian, te maté, lo mismo, puse claro. el acento en la M. Me puse los dos acentos. Claro, no. A ver, en documentos soy Demian, pero en la vida real soy Demian. Mis amigos. ¿Te gusta más Demian? Sí, me parece más artístico, está bien, qué sé yo. Ya a esta altura me dicen Demian y no me doy vuelta. Señor Sterman. Sí. Aparte pensás, estás preguntando a un tipo que durante toda su vida tuvo que decir Damián, no Demian. Entonces me dicen Demian, claro. Y está todo bien. O sea, bienvenido. Ya con que me pidas la E, es no, como. Ya está, claro, bienvenido. Pero Demian es. Como viene ahora. Demian Sterman, muchos mensajes. Alberto dice, qué buena nota con Demian, genial el tema, ya estoy comprando el libro. Buenísimo, se llama Fracasa Mejor, lo pueden encontrar en todas las librerías. Y por ahí dice, mucho más interesante la historia de la computación que la de la nafta retrógrada. Hablábamos un poco de estas industrias medio mamut, difíciles de mover, lentas y muy conservadoras. Te pregunto, ¿la industria del combustible es un poco así? Mira, la industria del combustible... O sea, ¿tenés fracasos de ese estilo en el libro? ¿Vos te acordás que en los 90, mira, yo me acuerdo un actor en Argentina que tuvo acá el primer Hammer, ¿te acuerdas de ese auto? Camioneta gigante, ese esa, Jeep, pornográfica. Sí, que venía como a reemplazar el Jeep de la Guerra del Golfo. ¿Te acuerdas? Sí. La Guerra del Golfo era el Hammer que andaba. Después ese auto lo adquirió una empresa como la General Motors y lo transformó en un vehículo para la vida cotidiana. Pero sí, era y medio de lujo, como hip hop, cadenas de oro y una Hammer. Bueno, digamos, Yo, si mal no recuerdo, me puedo estar equivocando, pero creo que no, que Julián Wedge tuvo como una Hammer acá. Mira, el gran problema es que ese auto... Me dicen que sí. En los 90, ese vehículo venía como en una suerte de... mirá qué grande la tengo, ¿no? Porque claro. Así habla de la camioneta, ¿no? Sí. Y en el comienzo del 2000 hubo una gran crisis del precio del combustible en Estados Unidos. Empezó como terrible. Y ese auto consumía una barbaridad. El consumo nunca estuvo pensado para el uso cotidiano ni para la persona de a pie o que tuviera un auto. Entonces, en 5 años... Claro, era un vehículo de guerra. Era un vehículo de guerra que consumía, imagínate, lo mismo que un Scania de 200, claro. Como el camión que tenía Maradona y que estacionaba en Barrio Parque. Claro, y capaz que vos necesitabas un autito chiquito que te consumiera una nafta decente que vos pudieras pagar a fin bueno, de año. Bueno, el primer problema de ese auto fue el alto consumo, pero no alto, altísimo. O sea, eran como 10 Ford Falcon metidos adentro del tanque de nafta, de ese tanque de guerra, sí. Construido en vehículo. Después otro problema que tuvo muy gracioso, ya que está, te lo cuento, era tan grande que no entraban, no daban en algunas ciudades con las calles, con las manos de las calles. En las calles dos manos te quedaba de una mano y media. Claro. Y por otro lado, los garages de las casas no estaban preparadas ni para el ancho de ese auto ni para el largo, con lo cual fue un verdadero fracaso. Sí, lo que lo sacó del mercado fue el precio de combustible y la crisis del combustible que hubo a comienzos del año 2000. ¿Y cómo hicieron para salir del fracaso? Porque hoy volvieron a ser, ese vehículo volvió a ser un vehículo aspiracional, si querés. No, ese vehículo no se fabrica más. ¿No? No. ¿Y la Hammer actual qué es? Son las Hammer de los 90 que le han quedado, pero no se fabrica más la Hammer. Ah, mira, yo pensé que seguía siendo como no, un vehículo. No. No, hoy retomó la vuelta de ese nivel de autos, la Jeep volvió reforzado, pero la Hammer no se necesitó más. Bueno, y ya que nos metemos con el combustible, tengo que hablar de otra industria, de las antiquísimas, ya la mencionamos en el bloque anterior, que es la inmobiliaria, la construcción. Y vos me decías algo fuera del aire que me gustaría que me cuentes de vuelta acá, que es la vuelta que le dio Airbnb al mercado de la construcción. También pensándolo como una especie de fracaso, porque viene con un montón de pérdida de guita en el medio. Bueno, cuando Airbnb surge, que surge por necesidad, fíjate esto. Airbnb, para la gente que no lo conoce, es un sistema de alquiler de casas, donde vos le alquilás la casa directamente al usuario. O la habitación. O la habitación. Entonces vos te vas de vacaciones y en vez de sacar un hotel, por ejemplo, sacás mucho más barato quizás un departamento entero para vos solo o una habitación privada con alguien que te hace un desayuno, ponele, y lo sacas por esta página y se lo alquilás directamente al dueño de la casa. Bueno, cuando Airbnb sale, que sale por necesidad a dos amigos que tenían una casa en San Francisco que no podían terminar de pagar porque les habían subido el alquiler, aparece un show, un mega show en esa ciudad, y los tipos dicen, bueno, ¿qué tal si alquilamos la habitación para los que vengan y les ponemos colchón inflable y les ofrecemos un desayuno? De ahí viene Airbnb, Air Bed and Breakfast, claro. ¿No? Y empezaron a alquilarlo. Que no es nada muy distinto que lo que hacen los vecinos de La Plata cuando te dejan estacionar, el día de, cuando hay shows en La Plata y te dejan estacionar en sus casas por un mango, digamos. No, pero los tipos le encontraron la vuelta de después rápidamente ponerlo en una web, que encontraron el punto donde se estaban discutiendo las cuestiones que el mercado hotelero no había visto, y por eso casi colapsa por la salida de Airbnb, que era en ese momento las discusiones empezaban a estar en las redes sociales, y el mercado hotelero no participaba en las redes sociales. Entonces cayó Airbnb con las discusiones ahí y empezó a explotar. Ahora, Airbnb como modelo de negocios, que empezó a funcionar bien hasta que empezó a abrirse exponencialmente, después el modelo de negocios lo tuvieron que repensar. ¿Por qué? Porque por la dimensión que tiene Airbnb y por el costo, por la ganancia que le deja por alquiler de habitación o de casa, no llega a cubrir sus gastos. O sea, hoy, no hay ganancia en Airbnb. Todavía, para. Hoy tiene, claro, hoy el sistema de negocios que tienen planteado no tiene ganancia, lo calculan hasta año 2020, que no va a tener ganancia, pero eso ya lo tienen calculado. Ahora, ¿qué tienen ellos? Tienen una gran base de datos en la cual ellos saben en qué ciudades faltan casas, en qué barrios faltan habitaciones y dónde viaja la gente que va y qué edad tiene la gente que viaja. Claro. Entonces, con eso, ¿cuáles son los lugares más requeridos dentro de las ciudades? Sí, sí. Entonces, ¿por qué tipo de usuarios? ¿Cuánto gastan? Claro. Ellos con esa información, que es la Big Data, o sea, te estoy dando una utilización práctica de la Big Data de la que todos hablamos hoy. Sí. Ellos saben, con esta geolocalización de las necesidades, dónde meterse, y ahora están invirtiendo en el mercado de la construcción. Ellos están haciendo edificios para vender casas, para alquilar casas, están armando hoteles para alquilar habitaciones. Entonces el negocio no solo lo van a recuperar rápidamente por otro lado, sino que están inventando un negocio muchísimo más puntual que el mercado hotelero, que ahora está como empezando a virarse un poco a inventar hoteles donde no te atiende la estructura del hotel, sino claro, que pero, todo... Pero que ahí no es, uno piensa siempre que la innovación es inventar algo. Ahí no están inventando nada, porque están agarrando lo que ya existe, que es la Big Data, y que allá hay un montón de empresas usándolo, y aplicándolo a probablemente la industria más antigua del mundo, que es la construcción. Bueno, perdóname que te corrija. Innovación no es inventar. Por eso te digo. O sea, pero por definición no es inventar. Innovación es solucionar un problema que hasta el momento no tiene solución, y vos lo que haces es utilizar recursos que ya existen, los combinás de una manera que no existe para generar una solución a ese problema. O sea, la creatividad se aplica, pero no tiene que ver con la invención en el caso de la innovación. La innovación es esto, solucionar, buscar una solución a un problema que hasta el momento no tiene solución. Bueno, eso es innovación. Te voy a plantear un problema que hasta el momento no tiene solución, a ver si alguien ya está laburando en eso. Y es este, que tiene que ver con todo tu libro en realidad, Fracasa Mejor, de Demian Sterman, y es, necesitas guita. O sea, para ser innovador, para desarrollar proyectos, aplicaciones, productos, revolucionar la industria, inventar estas cosas, innovar sobre áreas nuevas y solucionar problemas que no tienen solución, necesitas guita siempre. Necesitas guita y necesitas tiempo. Vos fíjate que, claro, ¿viste cuando que dices, son casi lo mismo, digamos? O sea, sí, pero viste cuando te dicen, bueno, tal aplicación ahora está en su tercera rueda de búsqueda de inversiones. Así, ¿por qué? ¿Cuántas ruedas necesita una invención? Claro, o sea, pienso en la historia que me contabas de los changos de Instagram. Si no le aparecía el medio palo, probablemente el chabón de Instagram esa aplicación la dejaba morir, y bueno, y hoy se estaría dedicando a otra cosa, capaz que le iba bien, capaz que no, pero esa aplicación capaz que la dejaba morir y no tenía lo que tiene ahora. Bueno, está pasando algo interesante en ese sentido, que por ejemplo las ruedas de inversión tienen sus etapas. Por ejemplo, hay una primera etapa con... ¿Qué es una rueda de inversión? Una rueda de inversión es el momento en el que vos te juntás con gente, picheas esta cosa que se dice ahora de poder contar rápidamente tu idea en poco tiempo para que el otro no se aburra y para que entienda. Y si vos podés explicar en poco tiempo la idea, quiere decir que tu idea sólida. Como esas cosas de esas reuniones de citas rápidas. Citas rápidas, bueno. O te sentás con alguien, o tratás de seducir, si no te vas, listo, va para el siguiente. Bueno, esto sí viene del mundo del cine, donde se llamó elevator pitch, digamos. Vos tenías que tratar de venderle, un productor o un creativo, tenías que venderle a un director o a un dueño de una productora en lo que tardaba un ascensor en subir 7 pisos, venderle una idea o al menos sembrarle la semilla de la curiosidad. Excelente. Hace muchos años viene eso y ahí arrancó. El mundo de las startups lo retomó, porque ahora explotó tanto que, bueno, la gente que tiene guita no tiene tampoco ganas de escuchar tanto, ni tampoco, y aparte te obliga a vos a poder repensar si tu idea se puede explicar en pocos renglones. Si puedes explicarse en pocos renglones, tenés una idea. Eso ya lo decía. Suar Polka, digamos. Vos tenés guita, yo tengo una idea, no, y ellos, todo el mundo de los que están acá tienen ideas. Vos te sentás ahí y vamos pasando, uno trae otro. Entonces yo te digo, che, mira, yo tengo una aplicación para que se conozca gente que tiene el mismo interés profesional. Ah, buenísimo, listo, chao, andate. Bueno, o por ahí te dice, yo tengo dos minutos. Cuando se vendió la idea de Alien en el cine, venía de ser un éxito mucho antes Tiburón. Mm. El tipo que tenía la idea de Alien, que fue después el que la hizo, le dijo a la productora, el productor no tenía tiempo ni para escucharlo, y el tipo le dijo, Tiburón en el espacio, y se fue. Excelente. Ya está. Excelente. Tiburón en el espacio. El tipo ya decía, bueno, tengo el éxito de Tiburón y lo puse allá. Excelente. O sea, y así se inventó Alien. Así que ya saben, a los oyentes y a ustedes, perros a la noche. Claro, está listo. Eso tengo una idea para venderte. Está bien, bueno. Y eso, ahí retomamos. Pero eso como regla, para cuando alguien esté buscando financiación para una idea, si no la podés explicar, está bueno la del ascensor, incluso. No, yo no la sabía la regla esa, pero... Elevator pitch. Subite un ascensor, marca el piso X, no sé, el que sea. Si no podés terminar de explicar tu idea antes de llegar a ese piso, bajá y empezá de vuelta. Porque aparte por ahí no hay que explicar toda la idea, porque es cierto que hay ideas que necesitan ser explicadas, pero vender la idea en dos renglones. Y eso es importante. Si vos lográs el poder de síntesis de tu idea, también estás haciendo más fuerte tu plan de negocios. Y eso es algo que no es para meternos hoy, pero es poder entender qué es lo que vas a vender, cuál es tu propuesta de valor, quién va a ser tu público y a lo que va dirigido, y poder desafiarla todo el tiempo, ayuda a que la tengas más clara y a que la gente pueda entenderlo y no te pase lo que le pasó a Kevin Systrom con Burbank, que no sabía para qué carajo iba a ser esa aplicación, pero sí entendió para qué era Instagram, que era, me saco foto, le pongo dos líneas y te digo dónde estoy y qué estoy haciendo. Y colecciono likes. Bueno, lo que pasa con la inversión, volviendo al comienzo, generalmente siempre ya está contemplado que los primeros inversionistas de una buena idea o de una idea a desafiar son los parientes y los amigos. Y no está mal, eso ya sucede. El tema es... La primera gente que confía en vos, digamos. Claro, pero el tema es qué nivel de escalabilidad tiene tu proyecto como para que vos con eso puedas tener una página web, puedas desarrollar una idea, puedas tomarte un avión y contactar al tipo al que realmente te puede poner la plata necesaria. A ese le tenés que ir ya al menos, por lo menos con un prototipo. Importante prototipar, y esto que hablábamos al comienzo de cómo haces para pasar a la acción. Necesaria una idea, tiene que pasar a la acción. Steve Jobs, cuando inventó el iPhone, hizo 200 millones de pruebas con goma espuma, de lo agarraba con la mano, lo revoleaba a sus equipos diciendo, esto es cómodo, esto es grande, esto es ancho, esto es grueso, esto es pesado, esto es liviano. Prototipar, hacer un prototipo, y eso nos lleva plata. Lo que hoy se habla del design thinking, digamos, metodologías que son muy baratas, o el sprint, metodologías muy baratas que te permiten desarrollar rápidamente tu idea, llevarla a la acción de tal manera que otro la pueda entender, pero la pueda ver, la pueda usar, la pueda probar, y ahí te pone la guita grosa para escalarla, digamos. Claro, está bien. Me parece que es muy completo todo el informe que hicimos. Demian Sterman, los que quieran saber más sobre esto, sobre las historias de emprendedores que quizás hoy conocemos y decimos como, pero este es un genio, este hace todo bien. Bueno, no hizo siempre todo bien, se mandó cagadas en el camino y esas cagadas lo ayudaron probablemente a llegar a donde está hoy. Así que Fracasa Mejor, más fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. ¿Se sigue consiguiendo el primero todavía? Sí. Así que bueno, tienen los dos. Sí, por suerte se reeditó, se agotó la primera edición, se reeditó. Felicitaciones. Ahora las librerías están mostrando porque es la novedad, pero si piden Historia de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo, lo entendés sin leer el primero, ¿no? No es ni necesario. sí. Buenísimo, Demian, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Por favor. Son las 11 menos cuarto. Y escuchamos a Divi Boulevard, un clásico. ¿Por qué me cuesta reconocer ese tema? Lo escuché tantas veces. Divi Boulevard con Point of View. En Perros de la Calle, Perros de Verano, últimas 2 horas. ¡Wow! ¡Qué vértigo! Hasta que lleguen todos nuestros compañeros el lunes que viene.

11 de la mañana, seguimos escuchando Perros de la Calle, Verano de Perros, el grupo electrógeno de Perros de la Calle. Vayan a saber cómo se llama esto. 21 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, un verano que afortunadamente a mí y a los del Club del Invierno nos está recibiendo con temperaturas muy amenas. Le estamos muy agradecidos por eso al dios del clima, porque no nos importan ustedes, los del verano. Ustedes los del verano no nos importan, o sea, váyanse a vivir al Caribe, no nos importan. Nosotros somos felices así, con un busito, con campera, como corresponde. Tenemos una invitada muy especial en el día de la fecha, la voy a presentar, la señorita Sofía Pachano. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien, gracias. Estamos muy contenta de estar acá. Te recibimos con el estudio reducido, porque está el estudio grande de Perros, como lo conoces, sí. Está en obra. Está en obra. Este momento está en obra. Después si subís vas a encontrar como todo desarmado, todo desmontado, porque aprovechamos las vacaciones, que es el tiempo en el que los programas están con equipo más pequeño, para arreglar el estudio. Digo, aprovechamos como si yo estuviera haciendo algo. Claro, vos estás con pico y pala ahí arriba. Sí, sí, estoy poniendo Durlock, todo. Todos los reboques, todo, desconectando la consola, hicimos todo nosotros. Acá es como un gran equipo. Así que estamos con el plan intimista. Sí, me gusta, igual. Es lindo. Es lindo, sí. Está medio nocturno. Es verdad. Bueno, nocturno es algo que vos no vas a saber durante mucho tiempo, vas a dejar de tener noche durante mucho tiempo. Sofía está laburando en Chorus Line, que se estrenó ayer, un musical de la hostia. Ahora nos vas a contar bien la historia, pero es un musical con muchísima trayectoria, musical estadounidense. Y claro, tiene funciones de miércoles a domingo, con doble función los sábados. Doble función los sábados, sí. ¿Sobrevivo? ¿Llego a marzo? Genial, ¿no? Claro. Con lo cual, tus fines de semana van a ser lunes y martes. Igual, sí, eso en el mundo de la actuación eso me pasa, sí, me pasa. O sea, últimamente, los últimos 3 años, sí, mis fines de semana son lunes y martes, y de golpe yo quiero arrear a todos mis amigos, che, lunes, vamos, salgamos. Claro, no, mami, yo trabajo lunes y martes. No, por eso me hice muy amiga de bartender, gastronómico, y ando mucho con esa camada de amigos, porque claro, el lunes es su día libre. Claro, necesita gente que pueda llamar un lunes y que haya un plan. Que haya un plan, todo. Claro, que te tenga. Mata que los lunes cierran un montón de lugares, cierran bares, cierran restaurantes. Sí, pero siempre hay, Algo siempre se consigue. Este, el club de los actores de música. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, contame un poco de Chorus Line. Bueno, Chorus Line es un musical, un clásico de Broadway. La verdad que estrenó en 1975 y por mucho tiempo tuvo como el récord de funciones. Es un musical que ha cambiado, y esto no lo digo yo, pero porque me lo han dicho muchas personas, ha cambiado la vida de muchos actores, y muchos actores han decidido ser actores o bailarines después de haber visto el musical. Una de ellas es Georgina Barbarossa. ¿En serio? Te juro por Dios. Georgina Barbarossa se dedica al arte. Sí, desde los 20 años, y fue porque, sí, me lo contó porque la vio otra, Chorus Line. Porque vio Chorus Line en Londres. Mira. Y dijo, yo quiero hacer eso, y nada, así marcó la vida de un montón, y marcó para mí también, habla mucho sobre la vida de los actores, de los bailarines. Es una audición, o sea, la obra trata sobre una audición, entonces no es que hay escenografía, no es el típico musical por ahí que tiene despliegue de escenografía, que sube, baja. Claro, si fuiste a ver Chicago, claro, o alguna obra sí, así. O las de ahora, que están todas con pantallas, que suben, no, claro. O sea, esto es escenario pelado, uno solo, hay como unos espejos, y es nosotros ahí, bailando, cantando, haciendo monólogos. Entonces claro, es difícil. Es ponerle el cuerpo literalmente. Y sí, está buena la intertextualidad, porque al mundo de los castings y las audiciones y todo eso, que es algo que los actores, especialmente en sus etapas más independientes y más iniciales, deben sufrir mucho. Muchísimo. Los rechazos. No, pero lo seguimos sufriendo todos. Pero a medida que sos un poco más conocido, no empieza a bajar un poco el nivel de maltrato en casting, digo, maltrato entre comillas. Sí, yo a lo que me refiero por ahí es con los nervios. O sea, siempre si querés quedar en algo. La verdad es que siempre estás así como, salvo que seas, creo que Darín, no sé si, claro. O sea, que sos un grosso, un grande. No, por eso, o sea, y si querés un trabajo, qué sé yo, no sé, o sea, eso creo que no lo perdés. Claro, yo, o sea, me imagino que, está bien, sí, tiene sentido lo que decís, en el fondo siempre sos vos exponiéndote ante un juez. Exacto. O alguien que está juzgando tu laburo y que va a tener que, por más buena onda que seas y por más genial que seas, igual va a quedar uno solo. Totalmente. No, y aparte, para ese rol. Yo siempre digo que no hay que frustrarse por ahí cuando uno no queda, pues justo por ahí están buscando un color de pelo, un color de ojos, o sea, una característica específica, o sea, por eso están, cuando uno consigue un trabajo a veces se pone tan contento, claro. Porque realmente, o sea, aparte hay muchas cosas, por ejemplo, en A Chorus Line, como te digo, es un clásico, vienen muy detallados los personajes, ¿entendés? O sea, la que hace de la bomba, la que hace de la más nenas, alturas, colores, de test, o sea, es como... Los físicos y están muy... Los físicos están muy marcados. Eso por lo general pasa en todos los musicales, pero en este muy muy característico. O sea, eso, ¿cómo es el proceso de amigarte barra ir transformando tu cuerpo según roles? En el sentido de que no siempre, o sea... Me imagino que a todos le gustaría ser, o sea, a mí me gustaría ser del chico lindo, y probablemente no me buscan para el chico lindo, probablemente soy bueno para otro rol. Digo, y ahí es como que tenés que amigar un poco con tus complejos, tus cuerpos, tus cosas, no sé. Sí, sí, bueno, sí, e ir transformándote también, o sea, hay Christian Bale, si vos ves todo lo que hace con su cuerpo, para mí es un montón igual. O sea, sí, ir cagando la cabeza también eso, sí, ¿eh? Bueno, estaba por decir exactamente eso. O sea, yo creo que hay un límite también, o sea... Pero sí, hay un montón, la China Soles también creo que cuando tuvo que hacer Absurda tuvo que bajar un montón de peso, o sea, te vas poniendo... Sí, que una cosa es estar flaca y otra cosa es parecer enferma. No, exactamente, o sea, yo creo que ese es como el límite por ahí, pero sí, no sé, yo siempre me pongo en función, no el extremo, pero me pongo en función de si hay que cambiarse el pelo, sí, o moldear. Siendo un laburo que está tan vinculado con el ego, la actuación... Sí. ¿Cómo funciona la parte de ceder un poco el ego, digo, a la hora de formar un elenco, de adaptarte a un rol, de aceptar las órdenes de alguien que te dice, mirá, tenés que hacerlo de tal manera? Bueno, y por ejemplo, acá en A Chorus Line somos todos coro, o sea, trata sobre la línea de coro. Eso, explícame qué es la línea de coro. La línea de coro es el ensamble, o sea, son los que están atrás de la estrella. Claro. Sería, o sea, todos los que bailan atrás de la estrella. Es el primer musical que pone al ensamble y a la línea de coro como protagonista. Por eso también es tan importante, porque por lo general hay mucho en el mundo nuestro que es, nunca me toca el papel, esto lo querría hacer, pero nunca me dan la oportunidad, estas quejas, ¿viste? Se escuchan mucho, nunca tengo una línea, y la realidad es que Chorus Line fue lo primero que dijeron, ah, sí, ¿querés una línea? ¿Querés un monólogo? Toma, acá, sin luces, no, bueno, hay luces, por supuesto, pero digo, sin el... todo el, no sé, el show que a veces tiene el musical, esto no lo tiene, estás solito, o sea, te tenés que defender vos con tu talento. Claro, es que gran parte del show que tiene el musical es la línea de coro. Es que estamos parados en una línea, nosotros hacíamos un chiste que dijo, llegó la escenografía porque pusimos la línea del piso. Llegó la escenografía, chicos. Estábamos, sí, sí. Pero porque es eso y unos espejos y después realmente, bueno, todo el juego de luces. Pero, claro, me imagino que todo el mundo que se mete en este tipo de laburo sueña con el protagónico. Sí, por eso. Sueña con estar abajo de la luz principal y que los aplausos sean para vos y todo eso. Totalmente. Y esta es la oportunidad que se le dio a un montón de actores de ser todos protagonistas. Exacto. De hecho, a mí Ricky cuando me llamó, porque no me conocía, se atajó, ¿viste? Y me dijo, yo te quiero decir que esto es una obra coral, o sea, acá no hay saludo, no hay destaque. No, Ricky, todo bien, yo conozco el musical, me encanta. O sea, no hay problema. Acá pero... no hay pluma, no hay... No, no, claro, acá esto es así. Claro. Y, o sea, creo que insertarse en eso... tiene que ver con el musical en sí, o sea, si alguno de nosotros estuviera un poco más diva, ya, o sea, desentonaría totalmente, y creo que eso es lo que está sucediendo, que se nos ve a todos peleando para este musical con la misma energía, fue una de las críticas que me dijeron, che, se los ve a todos como si esto fuera una cooperativa, que le explico a la gente, cooperativa es cuando no tenés una producción y te montás al hombro una obra de teatro, que... por lo general no te pagan un sueldo, o sea, claro, vas medio a remar y tenés como una energía mucho más, claro, y vas a lo que veloz, ¿entendés? Claro. Y acá estamos todos así, pero nada, es con producción de Paroni. Claro. Entonces decían, esto es raro, porque no sé, nos piden que vayamos un ratito antes, que no está fuera del convenio sindical, y estamos todos, sí, claro, que una hora antes, por supuesto, así todo con ganas. Claro. Y eso creo que se ve, bueno, y ojalá que la gente que lo venga a ver, que a mí la verdad que me están llegando un montón de mensajes que no me esperaba, nada, les guste. Te voy a decir, por un lado entiendo esto que me decís de Georgina Barbarossa, vio la obra y se iluminó y se dio cuenta de que quería hacer este tipo de cosas. Entiendo que también al contar la historia de un montón de actores que están peleando por un papel, se cuenta la historia de los propios actores, digo, que deben haber pasado por esos procesos en sus vidas. Es que de eso trata, o sea, la obra, Michael Bennett, que fue el coreógrafo y el director, un año antes de estrenarla, reunió a un montón de bailarines y empezó a tomar, o sea, los grabó, sus historias, o sea, son historias reales de personas. Todas las que contamos nosotros. ¿Son todas reales? Sí. Él hizo hizo el guión basándose en eso. Después creo que tuvo un par de problemitas. ¿Ah, sí? Por usar info. Por usar info. Claro. Porque tenía que haber pedido permiso. Sí, sí. Debe haber hecho como Rolón con historias de Diván. Le pidió permiso a los claro, pacientes. Puedo contarte historias. Claro. Sí, creo que después tuvo un par de problemitas. Y ¿sí? Claro, porque cuando haces plata con algo. Sí, claro. No, y parece que era medio bravo porque también fue robando, tipo, como él, claro, estás en el medio, sí. Le decís un amigo muy talentoso. Yo se escribí estos chistes y por ahí era, no sé, el Franchella del momento le escribió un par de líneas y lo agarró de Groucho Marx y le dijo claro, sí, no me acuerdo quién era, creo que era uno de los productores, de los que escribió los productores también, otro musical, sí, otro mega famoso, mega famoso, y bueno, fue robando ahí. Entonces sí, la verdad estamos contando historias reales. Claro, y digo, para sacarlo del mundo de los actores, esas historias reales no son solamente, digo, las historias reales sí son de actores y bailarines, pero las historias estas de gente buscando un laburo, buscando ser seleccionado para algo medio aspiracional, como un lugar en el cual vos esperás que vas a estar bien y que eso te va a ayudar profesionalmente, y frustrándote porque no lo conseguís, o alegrándote porque sí, es la historia de cualquier laburante. Totalmente. O sea, no es que solamente si te gusta o sos actor o amante de la comedia musical vas a disfrutar la obra. Creo que hay un tema final que es re fuerte, que es muy emocionante, porque te sentís identificado con eso. O sea, cualquier frustración, porque ponemos el cuerpo, esto que vos decías, el ego, si somos lindos, si no somos lindos, pones la cara, pero cualquiera, vos vas a un trabajo, no lo conseguís y te frustras si te vas mal a tu casa. Nosotros tenemos ese plus que es encima lo estético por ahí. Justo mi personaje habla. Y bueno, vos hiciste teatro tanto musical como no musical, ¿qué diferencias hay en esos dos mundos? Imagino desde el prejuicio que el mundo del musical debe ser un poco más duro y más, no es castigador la palabra, como más rígido con las exigencias, especialmente sí, con las exigencias físicas. Exigencias. Sí, totalmente, o sea, porque el musical requiere que vos cantes, bailes y actúes en lo posible, salvo por ahí que seas el ensamble, que tenés... no tenés que tener una voz privilegiada porque podés hacer vos solamente de coro, pero sí, tenés que hacer todo. O sea, y más ahora, que está el medio realmente está muy difícil. Vienen unas camadas hermosas, talentosas, muy jovencitos que hacen todo. Sí, ah, sí. Por eso, les están comiendo desde la cuna. Nos están comiendo, claro, nos están comiendo. Yo cumplí 30 y dije, ay, mira qué talentoso el de 22. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se quiebra un arroz? Claro, y sí, de hecho, yo sí, mal, te juro, decís, vienen muy, muy picantes los chicos. ¿Quiénes te gustan? Así, actores, no, los no sé, mis compañeros, yo por ejemplo no los conocía, no, que se, me estaba moviendo yo en una, más con los que yo siempre conocía, con los que había trabajado. Con los que salí los lunes. Con los que salgo los lunes, claramente. Y no los conocía y fui al final de la etapa de audición y dije, ay, estos chicos. O sea, no sé, mis compañeros realmente son muy talentosos. De hecho, una de las críticas de Ricky Pachur, que es el director, era todo el tiempo cuando estaba dirigiendo, chicos, ¿se pueden dejar de mirar con cariño? O sea, están actuando, están compitiendo, o sea, están compitiendo por trabajo, no se miren tipo, ¡ay, qué bien que te salió! ¡Te bueno, juro! Ese es otro prejuicio que podemos tener algunos desde afuera del mundo teatro y especialmente teatro musical, como que debe haber una competencia atroz, no, como que la gente es como... sucede eso. Ah, okay, no, la hay, existe. En este caso no sé qué está sucediendo. Pero ¿no es algo más de vieja escuela eso? Sí, yo creo que también es de... Esa cosa de sacarse los ojos. Sí, de mirar mucho lo que el otro no tenía. Yo creo que ahora es diferente. O sea, se nota mucho, muchísimo con estos chicos nuevos. Bueno, hay que aprender de los chicos nuevos también. No, totalmente. No, de hecho, yo era una de las críticas y por las cuales también me alejé un poco de la danza hace unos años, había sido esa, que era muy competitivo y desde un lado como que no estaba bueno. Y ahora creo que están dándole vuelta a todo y estuvo buenísimo. Y al revés de eso, ¿por qué te metiste en la danza? Iba a decir no me quedo otra, pero no. Me gusta bailar, bailo como de manera profesional, como no sé, me gusta jugar al fútbol, bueno, me pruebo en un equipo y si quedo. Y, sí, no, o sea... qué sé yo estaba medio criada, o sea, merendaba en un teatro, claro. Dormía la siesta en un teatro, o sea, era como, son lugares que para mí son como ir a casa, o sea, el camarín es algo que no sé, me siento muy muy cómoda, y creo que eso pasó, me fue pasando, o sea, y creo que después lo pedí. La verdad que no tuve papás que me hayan obligado a, hay mucho papá que te lleva, acá la nena quiere bailar, y decís, no, déjela, quiere, por ahí quiere ser ingeniera química, ¿entendés? Claro, sí. Sobre todo en el último tiempo. Que papá como, no quiere laburar, se quiere rascar. Claro, pero creo que en el último tiempo también pasa mucho que hay muchos papás que quieren que el nene triunfe en la tele o que ¿sí? haga. Ah, yo lo tenía como más un modelo también medio vieja escuela, no, de eso sigue pasando. Esta cosa tipo cisne negro, ¿viste? No. La madre que proyecta sus frustraciones de actriz sobre la hija, entonces la obliga, no. O el pianista, tipo, tocar el piano. Sí, sí. No, eso sí, siempre pasó, pero creo que ahora con la explosión de los medios, qué sé yo, el bailando, todo tipo, que la nena sea que baile, que haga esto. Y claro. Toma, nene, subí un video a YouTube, así nos hacemos millonarios todos. Decí algo gracioso. Claro. Subilo a tu canal. Creo que pasa eso, pero a mí me ha pasado ir a clases y como cruzarme con papás intensos hablando con el profesor y tipo, la nena, era adolescente, donde ella puede hablar. Sí, no. Ahí me cruzó y decís, uff, déjenlo, eso. Sí. Bueno, claro, del lado. En mi caso no me pasó eso, o sea, no es que me llevaron, al revés. Fue como, bueno, hacelo. Nací ahí, fue sí. Hacer lo que quieras. Tuve en su momento como mi pelea con eso y me puse a estudiar diseño, imagen y sonido en la UBA. Tuve 3 años igual, un montón. Bien. Pero después fue como, bueno, me tiró y empecé a laburar muy bien también. Hoy hablábamos en la apertura de eso de Zuka, que es operador de radio. Uh-huh. Su primer laburo fue como operador de radio en la radio de circuito cerrado que tenía su viejo. Es como... hay una consecuencia lógica de crecer entre esas máquinas y con ese lenguaje y hablando de esas cosas en las cenas, donde tu propio mundo se va tiñendo de eso, y cuando encima es algo bueno y ves que como tus viejos lo disfrutan y ves que es un mundo donde hay algunas cosas que asocias con felicidad, sí. es fácil ir para ese lado, digo, sí, es razonable. Totalmente. Es como mi casa para mí. O sea, ir al camarín, no sé, poner una luz, poner las fotos. De la misma manera que si vos hubieras visto que tu viejo todos los días llegaba a la noche y se quejaba del día de mierda que tuvo en el laburo, del jefe que lo maltrató, sí. De los problemas que tiene, de que la guita no llega, de que si todos son quejas, es muy probable que no quieras ir para ese lado después. No, igual eso lo escuché también, porque imagínate que vivir del arte es bastante complicado. Y hoy en día muchísimo más, o sea que los que lo hacemos y podemos somos privilegiados, pero sí, vivir del teatro es muy difícil. A mi viejo, de hecho, mis papás les fue bien... Mi mamá por ahí hace bastante más, pero mi papá le llevó el éxito de grande. Claro, después fueron casi 25 años de remo. De remo, ¿no? Realmente. Realmente decir, bueno, esta Navidad sí, esta Navidad no. Uh-huh. O sea... ¿Y qué te enseñó eso de cara a tu propia vida profesional? Disfrutar, sobre todo. Uh-huh. O sea, realmente disfrutar. Tratar de elegir proyectos en lo posible que a uno lo hagan feliz. Igual esto es en el último tiempo también, ¿eh? Antes era por ahí más... Claro, ¿cómo manejaste ese balance entre laburar un poco por necesidad, porque hay que laburar y hay que tener algo, y también al mismo tiempo tratar de ser selectiva con tus proyectos? Yo creo que igual, por eso te digo lo del privilegio, o sea, realmente me han caído en los últimos 10 años, que digo que empecé a trabajar como más profesionalmente, el 2000, sí, desde que yo tenía 20, 29, uh-huh. Por suerte fue uno tras otro, solo creo que hubo un año así de más bache, en los que me han tocado cosas que yo disfruté hacer. Pero es difícil, o sea, a muchos les pasa eso de tener que ir a elegir esto sí, esto no, pero bueno, no es parte de nuestro trabajo. ¿Tuviste algún pifio sin decir cuál? No hace falta. ¿Pero tuviste alguna que dijiste, acá no tendría que haberme metido? No, por suerte no, la verdad que no. Estoy pensando si es que, o sea, si es que no tuviste pifios, o es que los pifios los va conceptualizando uno de acuerdo a qué tan negativo sea. Digo, capaz que tenés como un espíritu más positivo. Claro, eso puede ser. Capaz también, que otra persona en tu lugar y lo hubiera visto de otra manera, no sé. Sí, no. Igual, tenés como, ahora... tenés como pinta de ser una mina alegre y como positiva. Sí, no. Último, te juro que en los últimos años era más enroscada. En los últimos años decidí como, nada más que nada por cosas personales que me han sucedido, de tomar el trabajo como un disfrute, porque... Si, digo, la vida ya es dura. Si encima hago algo que no me gusta, me tengo que dedicar a otra cosa. Y sí. O sea, que lo hago también, ¿no? Claro. Cocino un montón. mi segunda profesión, que es la gastronomía, que es muy parecida a esto, que maneja los mismos horarios. Bueno, está bien, hay que tener un plan B. Sí. Bueno, de hecho, yo trabajo un montón de eso. O sea, para cuando te coman los veinteañeros. Claro, cuando me coman los veinteañeros, yo voy a estar cocinando. El catering para ellos. El catering total para todos ellos. Pero encima son dos profesiones bastante parecidas. ¿En qué sentido? Y los horarios, Y gastronómico, verdad. Se pierde todo. Fin de semana de los lunes y martes. Exacto. Se pierde cumpleaños. O sea, yo siempre llego cuando la pizza está fría, las sobras, guárdenme algo. De gastronómico lo mismo. Peor. Porque yo por lo menos salgo a las 11. Claro. Les recordamos que Chorus Line, el musical que estrenó ayer Sofía Pagliano con gran elenco en el Teatro Maipo, está de miércoles a domingo. Uh-huh. Con lo cual, si necesitan contactarla a Sofía, lo tienen que hacer lunes o martes, si necesitan su presencia para algo. Y valoren mucho ese lunes y martes, porque además... Sí. Los sábados tiene doble función. O sea, todos los días es a las 21. Sí. Menos los domingos, que es a las 9, a las 8, 20, digo. Sí, los domingos 20. Es a las 8. Y los sábados es doble función. Sábados a las 8 y a las 22:15. Así que todos mis amigos ya saben que no festejen el sábado. Claro, el sábado no le rompan la bola. O sea, el sábado déjenla vivir. Sí, qué difícil. Eso es lo duro. Igual va a ser la primera doble función. La realidad es que lo que tiene este musical es que estás todo el tiempo arriba del escenario. O sea, posta, no te vas. Eso es lo más duro. A veces, no solo el bailar, sino el estar parado en pose. Cada personaje tiene como una parada construida y bastante característica. ¿Son importantes los descansos entre escenas en otras obras? Digo, sí. ¿Los extrañas un poco? Bueno, lo anterior que hice fue El otro lado de la cama. Claro, exitazo. Dio vuelta por todo el país, una locura. Sí, casi 3 años, sí, un montón. Sí. Muy, muy agradecida por eso, porque, bueno, nada, fue un privilegio. Y yo tenía bastantes más baches, y ahora no. Y entonces estoy diciendo, antes decía, ay, me hubiera gustado estar más en escena. Y ahora digo... ¿Cómo extraño ese momentito? Bueno, el otro lado de la cama, y siguiendo a los actores del otro lado de la cama por Instagram, esas cosas, fue una de esas obras que me sacó un poco el prejuicio de el mundo del teatro competitivo, todos se llevan como el orto. Yo los veía a ustedes y la verdad que nada, iban a comer juntos, se cagaban de risa, hacían videito boludeando todo el tiempo. Sí, los veía bien. Sí, obvio, por supuesto. Como todos teníamos nuestras cosas, porque somos humanos, pero nos llevábamos bien y incluso habiendo habido momentos difíciles de miembros del elenco y todo eso. No sé ni hablar, la verdad que... hemos sobrevivido muy bien, porque todos hemos pasado por momentos, ni hablar, bueno, lo de Nico, obviamente que tremendo, pero todos hemos pasado por cosas bastante graves en el proceso de la obra y nos hemos abrazado a eso y hemos agradecido mucho toda la compañía de la gente. Ahí veo como una buena medida de cuando un proyecto está bien elegido y cuando no. Es cuando hay compañerismo entre los integrantes, porque el caso de las obras, bueno, justo del otro lado de la cama duró 3 años, pero normalmente son menos tiempo. O sea, son proyectos. Nunca sabes. Claro, porque primero está eso, la planificación, no sabes si va a ser un exitazo de 5 años o. A nosotros tenemos fecha hasta el 17 de marzo y no sabemos. Y tipo, puede ser que sigamos, puede ser que no. Entonces, obviamente, si tenés muchas ganas, no planificás algo para el 18, che, el 18 ya. Claro. Si ves que alguien planificó algo para el 18 es porque no está contento con el proyecto. Claro. Pero si no sabes, o sea, el caso del otro lado de la cama fue, nosotros íbamos a estar por 3 meses también por el verano y terminamos estando 3 años. Claro, pero incluso suponiendo que sea un éxito y que esté un año entero y que, bueno, después del año vos sientas que se cumplió el ciclo y que, más allá del éxito, está todo bien. Tu laburo es como todo el tiempo empezar a remar de cero otra cosa nueva. Ay, eso es agotador. ¿Sí? ¿Te cansa eso? Eso es lo único de la profesión que a veces digo. No remar el proyecto, sino el siempre como estar buscando. A veces es un trabajo muy inestable. Entonces termina un proyecto y ya tenés que estar pensando en el otro, porque si no, si se te pega, que... Eso es lo más complicado. Pero es, te lo van a decir todos, seguramente entrevistaste un montón de actores que les pasó lo mismo. Esa es la parte como más fea nuestra. Claro, no, está bien. Y al mismo tiempo, en el acto ese de poner todos el hombro y de saber que están todos en la misma, digo, y más cuando no es que tenés la mega estrella intocable y después todos los subalternos, sino que son gente que está más o menos laburando en equipo, igualdad de condiciones. Eso es lo más importante. Laburar en equipo. Para mí, el éxito del otro lado de la cama fue que fue un equipo. O sea, y eso te lo digo, porque no es tanto... sino porque a veces dicen, como ¿cuál no es la fórmula? Claro, o sea, yo creo que a veces decís, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué justo esta obra? Siempre hay, en el año, hay una que es como la que toca la varita. Entonces, sí, como la Toc Toc en su momento. Toc sigue siendo Toc. Pero digo, hay una como que se destaca por algo y no hay una fórmula. Porque vos por ahí podés tener el mejor libro y que no suceda, ¿entendés? El mejor libro, el mejor teatro, el mejor elenco. Entonces, todos nombres conocidos y que no pase. Y en el medio de Argentina te mete una crisis. Pues, sí, me tenías el mejor elenco, el mejor elenco. Tenés un productor dispuesto a poner plata. Tenés un teatro espectacular y de repente pasaron cosas. Claro. La gente no... Bueno, eso es lo más difícil. De hecho, hoy... ayer lo decía Rottenberg y lo hablaba Ricky, lo hablaban en la tele y decían como que ahora un éxito son 400 personas. Claro. Cuanto antes un éxito era Saco el otro lado de la cama porque realmente fue una cápsula, ¿no? Pero digo, antes en, no sé, en los 80 hacían tres funciones, hacía funciones a las 2 de la mañana en Mar del Plata. Claro, totalmente. Si vos lees la biografía de Moria Kazán y te cuenta su experiencia en teatro, era como... Pero chicos, no. O sea, era otra cosa. Entonces realmente ahora te va, metes 300 personas y estás muy contento. Es que también cambió el mundo del entretenimiento, no es solamente un tema de guita. O sea, el tema de guita cuenta, obviamente. Obvio, también. O sea, ir al teatro es un plan, tenés que como sacar entradas, ir a comer, de estacionamiento, es como todo. No, es un plan. Y está bueno irte, es súper satisfactorio, está bárbaro, pero bueno, cuesta un mango. Pero no es solamente eso, es también la cantidad de distracciones y entretenimientos, y lo más, es que es más difícil sacar quizás a alguien de la casa. Sí, total. O sea, pasa con recitales, pasa con todo el mundo del entretenimiento. Sí, la música debe suceder lo mismo. Porque sí, está Netflix. Claro. Sí, la serie, la qué sé yo. O sea, ahora está todo. Y aparte, para mí lo que está cambiando un montón es la atención. O sea, y eso también, o sea, ir y sentarte 1:40 y ver una obra, o en esto sí lo digo por ahí para los chicos más jóvenes que no están tan acostumbrados al teatro, es como, esto me aburrió, ¿viste? Este momento. Y antes las obras duraban 2 horas, pasa Broadway y duran 2:40. Claro. Los Miserables, no sé, cuando creo que dura 3 horas y pico. O sea, y cambió la atención, obvio que ahora te baja, porque todos, o sea, es una story y pasas el dedo. O sea, esto no me gustó tanto, imagínate, no son ni 15 segundos. Imagínate hacer eso con una obra de teatro, ¿no? Claro, imagínate si no te gusta. Claro, muy, muy Black Mirror, ¿no? Claro. Bueno, una versión ayornada, si querés, de eso, pero hecha sanamente y con curación artística, es microteatro. Totalmente. Que es como, este año microteatro. Bueno, es una forma como de adaptarse a los ritmos del tiempo, conservando la estética del teatro, digamos, así, sin hacer cualquier cosa. Sí, sí, totalmente. De hecho, es un formato muy difícil de hacer. Yo lo hice en junio y me cansé, pero muchísimo. ¿Cuántas funciones haces por día? Son obras de 15 minutos y vos podés ver varias obras el mismo día. Sí, sí, sí. Y que también es un plan, no es tan barato tampoco, microteatro. No. Es un plan también que vos decís, pero para la atención, o sea, es más. Y podés fraccionar, de última vas a ver una sola obra. Totalmente. O sea, es un planazo, te digo, para citas. Cuando no es un planazo. Yo veía mucha parejita nueva, viste, cuando pipeo decís, estos no se conocen, están acá, vienen a tomar una cerveza, ven 15 minutos, tienen de qué charlar. Está bueno que aparte vas renovando el compromiso, pues como vemos otra. Claro. ¿Qué también nos llevamos hasta ahora? O sea, ¿nos gustó esto? Elegimos, no, vamos a otro lado. Claro, ¿a cuántas obras llegaste en tu primera cita? Ahí vimos 3. Bien. Claro, llegamos a la cena, llegamos a la cena. ¿Te quedas un bloquecito más con nosotros? Sí, obvio. Es Sofía Pachano con nosotros, 11:30 a.m. Y escuchamos a Charlie Puth con How Long. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. I don't make it right, but I promise there were no feelings involved. Just gotta know how long has this been going?

Marina Bertoldi. Lo que se ve. Prender un fuego. Por última vez. Marina Bertoldi. Firma un papel. Prender un fuego. Tiendas digitales, Pelo Music. El 17 de enero, Banda Los Chinos y Francisca y Les Exploradores abren una nueva edición de Parador Conex, un amor de verano. Además, La Bomba de Tiempo, La Delio Valdés, El Cuelgue, Javier Amena, Spinetta el Marcapiel, Salir de la Caverna y mucho más. Entradas en la boletería del Conex y en ciudadculturalconex.org. Entérate de todas las novedades del momento en pulsourbano.com.ar. Entretenimiento, humor, agenda, curiosidades, música, tecnología, cine y series. No te vas a aburrir. pulsourbano.com.ar. ¿Quieres viajar? Aprovecha los días de descuentos en Despegar. Viaja a las increíbles playas de Brasil en 12 cuotas sin interés con las mejores tarjetas. Días de descuentos. Despegar.com. Viajar es posible. Costo financiero total 0% válido de cita el 13 de enero. Aplica productos y tarjetas seleccionadas. Más información en despegar.com. Hasta el domingo, super fin de semana Coto. 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en más de 1000 productos de más de 50 marcas de almacén, yogures, congelados, perfumería y limpieza, productos Haggis y enrollos de cocina, champú y acondicionador y jabones líquidos para lavar la ropa. 3x2 en Heineken, marcas seleccionadas de jugos en polvo, agua mineral y jabones de tocador. 50% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en leche larga vida La Serenísima Tetra Brick por un litro. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Vivamos el verano en la ciudad. Vení a Buenos Aires Playa y disfrutá en familia de muchas actividades. Te esperamos desde el 11 de enero al 28 de febrero en el Parque de los Niños y el Parque Indoamericano gratis. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Empezaron las rebajas en Falabella. Hasta el domingo 13, encontrá miles de oportunidades. 2x1 en pantalones, bermudas y shorts de mujer, hombre y niño. 30% en sandalias de mujer, hombre y niño. No te lo pierdas. Encontrá más descuentos en nuestras tiendas y en falabella.com. Precio contado. Oferta válida del 4 del 1 al 13 del 1 o hasta agotar stock de 500 unidades. Lo que ocurra primero. Para más información ingresar en www.falabella.com.ar. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Once y 38, seguimos con Sofía Pachano aquí. Sofía que acaba de estrenar Chorus Line, un musical que cuenta la historia de un montón de actores wannabe, muchos de ellos, audicionando para una obra de teatro para formar parte del elenco secundario, del ensamble. Para que te decir de vuelta todos los horarios, por supuesto. De miércoles a domingo, está la obra, de miércoles a domingo a las 21 horas, salvo los domingos, que es a las 8 de la noche, un poquito más temprano, saludable para que todos ustedes, que sí trabajan los lunes, no como Sofía, que los lunes una vaga, descansa, puedan ir al trabajo como corresponde. Y los sábados, que hay doble función, a las 8 de la noche y a las 10 y cuarto. Vas a tener fundidita, pero con el tiempo, obviamente, va a ser entre un lomazo. La gimnasia. Flaquita. Flaquita. Flaquita plan esclavitud. Plan explotación, no flaquita salud. No. Flaquita taller clandestino. Bueno, cansadita, para terminar. Cansada, sí. Es un buen musical para iniciarse en los musicales. Si yo soy de los que tiene como el prejuicio de, pero me vas a decir, si me lo vas a decir. Estoy cantando, decímelo bien. Ay, no. Sí, totalmente. ¿Por qué cantan? Te claro. Dicen, ¿por qué todos lo hacen cantando? Si le querés decir que lo amas al chabón, decíselo bien. ¡Te amo! Claro. No, sí, re. Porque también hay mucha actuación, o sea, hay mucho monólogo, todos tenemos un destaque. Hay que saber hablar, yo no solo cantar. Y es difícil, está buena. Vino un amigo mío que no tiene nada que ver y me dijo, ay, ahora soy fan de los musicales, quiero ir a ver todo. Es que sabes que es clave eso, si el primer musical que vas a ver en tu vida es un embole, vas a odiar a los musicales para siempre. Exacto. Y si el primero que vas a ver te vuela la cabeza, todo lo contrario. Tengo ahora un amigo que está en Londres y me dijo, che, ¿qué voy a ver? Que quiero aprovechar. Aparte ahora con el hay que decirle muy bien el consejo porque si no es un montón. Y está libre la entrada, amiga. Sí, sí, por eso. le tiré, le dije, anda por esta. Bueno, estaba agotada. Y me dijo, che, esta me gustó, fue a ver Matilda. Le dije, ah, bien. Vamos bien con la recomendación. Bien. Es que es un plan en algunos lugares. ¿Cuáles son los polos del musical en el mundo? Broadway. Sí, Broadway y Londres. Broadway y Londres, son esos dos. Sí, esos dos. Ahora España está pisando muy fuerte, o sea, muy, muy, muy fuerte, porque tiene un público del musical, o sea, llenan los teatros. Argentina hace mucho musical, por ahí no nos acompaña por lo general, siempre cuesta bastante. Hay mucho más de este que dice, no, ¿por qué los encantan? Pero hay igual amantes. No, hay aparte, por supuesto. Se han hecho acá un montón de musicales. No, y este año vienen mil. O sea, este año estamos nosotros, está Hello Dolly, va a estar Cabaret, Spana Tire Once, que es una peli que ganó el Oscar por su canción. Un montón. Pienso que, no sé, en el teatro tradicional hay algunos papeles, como, no sé, de Muerte de un Viajante o algunas cosas clásicas de Shakespeare, que vos decís, como un actor puede llegar a soñar con, ojalá algún día me den. Ojalá algún día pueda hacer el monólogo de Macbeth algún día, no sé, como cosas así. En el musical, ¿cuál sería ese? ¿Algún rol que vos decís, como, ojalá algún día me toque este papel, ojalá algún día pueda hacer? Porque vos has visto mucho, te pregunto, porque viste mucho musical, viajaste mucho y viste musicales afuera. Sí, vi mucho. Bueno, a mí Once me gusta mucho. Pero tenés que ser músico, porque tocan en vivo, los mismos actores tocan. Sí, en instrumento. Yo es muy exigente, o sea, aparte de cantar y bailar, o sea, tenés que saber tocar un instrumento, o sea, es como muy arte combinada. Sí, es dificilísimo. De hecho, están casteando, creo que, músicos. Y... ¿Castigando? No, casteando, perdón. ¿Cómo se parecen? ¿No? ¿Cómo se parecen las palabras? Sí. Me imagino el de Whiplash. Como... bueno, sí. Hay algo de eso, ¿no? Sí, hay algo en la danza también. O sea, totalmente. Yo porque la danza no estuve en ese metido, pero el Colón es súper exigente. Claro, en danza clásica, ballet. Danza clásica, ballet, sí, yo me alejé de todo eso. No me gustaba, a mis papás tampoco les gustaba como esa exigencia, entonces no me llevaron. Por un lado, medio que les digo, un poquito más a clásico me hubiera mandado. ¿Sí? Y sí, porque hay cosas como que es la base. O sea, hay que estudiar y siempre hay que empezar por clásico. Te debe fortalecer mucho psicológicamente, digo, en función de esta cosa del rigor, de esa cosa medio colimba que tiene la danza clásica, ¿no? Sí. Te debe fortalecer un montón el carácter. O todo lo contrario. O si te agarra flojo te debe hacer mierda. Sí, yo creo que sí. Como para el arte por lo general tienes que tener mucha personalidad, para bailar también, y sí, para yo creo la danza clásica más. Por ahí habría que preguntarle a una bailarina que haya pasado toda la escuela del Colón, pero sí, según lo que yo tengo entendido es fuerte. Claro, yo supongo que también depende a qué rama del arte vos aspires. Entonces, en algún momento fantaseamos con dedicarnos a algo que tenga que ver con el arte. Puede ser actuación, puede ser música, puede ser pintura, lo que sea. Hacer películas o lo que se te cante, no sé. En mi caso, que vengo más del palo rock and roll, como quizás la fantasía venía más por el lado de ahí, tener una banda, tocar, hacer algo. Si bien es cierto que hay sacrificios... Llenar un estadio. Claro, ni siquiera te digo, salir a tocar. Si bien es cierto que hay sacrificios asociados a tener una banda, tener que bancarte, condiciones adversas, perder un montón de tiempo, que te boluden los productores. Hay un montón de sacrificios asociados, no son los mismos, no hay esa cosa de rigor, viste, de hasta que no toques bien el tema, no te dejo vivir, no te dejo respirar, no te dejo... El tema del despliegue físico, vos como que no tenés que estar en línea para estar arriba de un escenario tocando una guitarra. No, en danza sí. Y sí, más en clásico. Eso, sí, muchísimo más en clásico. Sí, o sea, la escuela rusa, según yo tengo entendido, es tremendo, las miden a las, o sea, las nenas, o sea... ¿Qué cosas... son estos 12 gramos que subiste desde ayer? Sí, yo soné. O sea, imagínate, yo que amo comer, gramos. La gastronomía, todo, que soné. ¿Cuántos garbanzos comiste en el desayuno hoy? No, es ¿esos son 7 garbanzos? ¿Eso que veo en tu plato son 7 garbanzos? ¿Quién te autorizó a comer ese garbanzo extra? No, sí. Hoy es martes, te tocan dos. También lo que pasa es que estás muy expuesto, o sea... Te subís a un escenario, la gente es mala también. La gente dice que es medio mala. ¿Sí? ¿La gente es mala? Los haters, sí, hay mucho malo también. ¿Sí? ¿Les das pelota o no te queda otra? No, tengo pocos haters, pero tengo algunos. De vez en cuando van. ¿Y van? O sea, ¿van pagando la entrada o te bardean por redes gratis? No, me bardean gratis. Porque si pagan la entrada, bueno, por lo menos... Yo que soy más tranqui, más perfil bajo, de golpe me como una bardea y digo, ¿qué pasa acá? Claro, te iba a decir, porque la gente juega juego mediático y todo eso, bueno, un poco sí, se la tiene que bancar. Sí. Igual tampoco está bueno que se la banquen. No, pero entiendo que viene medio es un poco el costo asociado. O sea, vivís puteándote con gente y peleándote con gente como parte del show, un día alguien quiere jugar con vos también. Sí. Lo que pasa es que a veces los haters van jodido. Van a fondo, sí. No es que te dicen algo... La verdad es que esto que dijiste en la televisión no me gustó, me parece que... No es de tipo, sos un... ¿Entendés? Sí, o aunque sea... A la yugular. Hay insultos que son solo insultos y ya está, no pasa nada. Sí, no, a veces... Entonces cuando te buscas el punto débil. Sí. Y aparte atrás de un celular somos todos recancheros. Claro, porque tampoco se expone el hater. No, jamás. Siempre hablamos, no sé, vos también sos víctima del síndrome, nosotros lo llamamos el síndrome Bobby Flores, siempre él contaba alguna vez que tuvo que presentar, no me acuerdo ya qué músico, salir en un escenario, presentar al músico y que todo el mundo, aplaudía, aguante Bobby, y uno en la primera fila lo puteaba, Bobby, forro, puto. Como, y que el chon no podía ver a todo el resto del mundo, que solamente tenía como un foco de luz sobre ese que lo estaba puteando. Bueno, no. Somos todos un poco así, ¿no? A mí me pasa cuando alguien se queda dormido. ¿Vos te pasó en el teatro? Sí, nos pasó. Y no podés no verlo. Tuvimos una función en el otro lado de la cama. De hecho, Nico después lo blanqueó y fue muy gracioso al final. Durmió toda la función, primera fila. No. El pibe, bueno, pero pobre, había acompañado a la novia, Laura. Se había levantado a las 6 de la mañana, venía de no sé dónde. No, y por re lejos. Y le blanqueó, dijo, perdón, te juro, me levanté a las 6 y son las 10:30, ya volqué. Y toda la función. No tanto con haters, la realidad es que si vas al teatro y te empezás a gritar, sos un desubicado. Sí, claro. Por ahí, o sea, no. Pero bueno, pienso en alguien que de última va al teatro y después, desde la comodidad de su casa, habiendo visto la obra, te putea. Bueno, por lo menos tiene la autoridad de poder ver la obra. No pasa, claro. Entonces, existe y se llama crítico de teatro. Eso, claro. Esos son los críticos. Que tampoco paga. No, claro. Eso es increíble. El negocio del crítico es la única persona a la que vos le regalás algo para que te putee, digamos. Sí, por eso yo, bueno, por general siempre leo las críticas con mucho cariño. Sí. Sí. ¿Sos sensible a eso? Enciendo su trabajo. Sí, soy sensible, pero por suerte nunca tuve una mala crítica. Bien. Creo que no sea el caso. No tengas la corbula en la mano. Todos ustedes mueren salvo, Sofía, para claro. Pero no están tan cizañeros ahora como antes. Es verdad, están diferentes. Bueno, está cambiando todo también, ¿no? Sí, claramente. El periodismo también. Y para haters ya están los haters, es verdad. Claro. Pero hubo una época tradicional de la crítica de teatro donde. Dura. De la crítica de arte en general, donde el hater era el crítico. Sí, no, total. O sea, yo me acuerdo que decía, hoy viene el de Clarín, hoy viene el de Nación. Y por ahí estaban como, eran como bastante más, no me acuerdo quién tenía así como la guadaña. Claro. Y dice, uy, hoy viene, no, qué más. Porque la realidad. ¿Ustedes es saben qué día va cada uno? O sea, ¿les avisan? A veces sí. Hoy vienen críticos. No. A veces sí, a veces no. Yo a veces prefiero que no me digan. Claro, vos partes mal, vos dejás todo en todas las funciones. Sí. Bueno, en este caso no tenés... estás tan expuesto que te juro que se nota si bajás dos... Un poquito la energía ya se nota. Claro, estás todo el tiempo arriba. Entonces se nota mucho. De hecho, eso fue uno de los trabajos que hicimos todos y que el director estuvo muy, muy marcándonos como, chicos, acá las miradas, no se olviden que están presentes, que tienen que... El nerviosismo de que es una audición, o sea... pero bueno, sí, claro, nunca sos Sofía, te no puedes relajar en ningún momento. No, nunca, siempre personaje. ¿Sabes? Me acuerdo en Birdman se ve bien eso, el papel del crítico. Sí. Hater. Ah, sí, es verdad. En la peli con... Qué buena está esa peli. Me sale, no es Jack Nicholson, por Dios, no. Michael Keaton. Ahí está. Sí, sí. Se ve mezclan a veces con Michael Keaton. Re. Que ahí está ese rol de... El crítico que va a ver la obra a matarla. O sea, va porque ya sabe que la va a matar. Yo creo que en Estados Unidos sigue pasando igual, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienen esos personajes? Sí, todavía siguen teniendo los personajes así que les bajan... acá ahora como... Que te pueden matar una obra con una crítica. Sí, totalmente. Lo que pasa es que también... Ahora, es tan difícil hacer teatro. Conlleva tanto, que también que te salgan a matar porque sí... Siempre hay algo para rescatar. De hecho, yo cambié mucho mi actitud de ir a ver por ahí cuando era más, ¿ah, sí? más pendeja, tipo, sí. Decía, ay, esto no me gustó. Y ahora trato de... ¿Qué haces? ¿Bajás la soberbia un poco y es como, bueno, acá hay gente laburando? No, claro, o sea, no sé si era soberbia, pero era como, hay mucho de entre nosotros, tipo, nosotros, no sé, el martes hicimos una función para amigos y había mucha gente del medio, no prensa, sino si más todos pares, ¿entendés? Que te cruzás y decís, ay, qué miedo este que vino, que sabés que nos daba más miedo eso que por ahí la función. Sí, sí, re. Son más duros los colegas que los periodistas. Sí. Son mucho más duros. Entonces ahí yo cambié, dije, ¿por qué si no me gusta? O sea, no lo voy a hacer más. Y siempre trato de... Entonces decía, el colega tiene una cuota extra de falsedad, que es, ay, te espera encantado la salida y te da un abrazo. Dice, yo igual te digo que si no te gustó, recontravaloro que me digas que no te gustó. Y mejor, sí, obvio. O sea, no que me careten. Inclusive cuando te pasa mucho que por ahí se van y no te saludan porque, bueno, por ahí no les gustó, yo lo o sea, no es que digo, ay, no se quedaron a saludarme. No, está bien. Lo entendés. O sea, lo entiendo. O sea, no me parece. Obviamente que hay algo de política por ahí que... compañerismo uno podría saludar, pero bueno, me tirás un mensajito y está bien. Mensajito, che, me tuve que ir rápido, tenía un lugar que para estar. Bueno, así que si venís el miércoles y no te quedas a saludarme, yo sé que no te gustó. Te mando un mensajito. Nada, seguramente me va a gustar, aparte estuve viendo un poco de qué va la cosa y me parece que hay un montón de carne para cortar, incluso fuera de lo que es estrictamente musical, a partir del contenido que ustedes tienen a través de sus personajes. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de Chorus Line, la obra musical que se estrenó ayer, que está en el Teatro Maipo de miércoles a domingo, 21 horas. Horas, todos los días 21 horas, salvo los domingos, los fines de semana son distintos. Tenés los sábados doble función, a las 8 de la noche y a las 10 y cuarto. Me gusta repetírtelo y ver cómo la... La doble. El que viene a la doble, si me quiere traer algo, es como llevarle facturas al presidente de mesa, ¿viste? Claro, vas a ver a Sofía en la doble función, esperala en la mitad del entretiempo. Un omelete claro, un batido proteico. Tiene una ensaladita de verdes, alguna cosa como para levantar, maca peruana. Y aparte es difícil de ir a cenar después. Porque... No, todo cerrado, el tema de la doble es tremendo. Sí, hay que llevar vianda de casa. Sí. Y los domingos termino el chivo a las 8 de la noche. Chorus Line, muchísimas gracias, Sofía. Gracias, un placer estar acá. Lo mismo digo, Sofía Pachano con nosotros. Este es Steve Aoki. Andás a ver qué habrá querido decir con el título de este tema, ¿no? Gastártelo en mí. Always being let go. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other tonight, tonight. So it's obvious nothing more than just a waste of your time. Wasted on me, wasted on me. Tell me why not, wasted on me, wasted on me, wasted on me. Baby, why not, wasted on me, wasted on me, wasted on me. Tell me why not, wasted on me, wasted on me. So we don't gotta go there, past lovers and work there. It's to me now. I don't know your secrets, but I pick up the pieces, pull you close to me now. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other tonight, tonight. So it's obvious nothing more than just a waste of your time. Waste it on me, waste it on me. Wasted on me, wasted on me. Baby, why not? Wasted on me, wasted on me. Tell me why not? Wasted on me, wasted on me. Wasted on me, why not? Hey, wasted don't you on think me. There must be a reason? Yeah, like we had a nine. Don't you think we got another season? Die, come after. I wanna be your summer, I wanna be your wife. Treat me like a comma, I'll take you to one of fries. Yeah, come just eat me and throw me a wife. I'm not your choice, bye, wise, wise. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other.

un auto y una camioneta todo cero kilómetro. Y si en este verano de Brasil, entonces viajar. La escuchamos a Sophie Tucker con Drinky. Metro te invita a disfrutar los mejores sonidos del verano. Hoy, a partir de las 17:30, Nat Cat musicaliza el atardecer Paradise Beach Club en Avenida del Mar y del Tuyú, en Pinamar. Saludo a la gente de Pinamar 107.5. Arma tu verano con Metro. Y así vamos de invitadazo en invitadazo en Perros de Verano. A este invitado que vino ahora, recién Jimena lo recibió con un abrazo. No, a nosotros, ¿en cuántos años de radio? 15 años de radio, jamás nos tocó. A este invitado lo recibió con un abrazo y le dijo, gracias por escribir un libro para mí, le dice. Estamos hablando de Daniel Balmaceda, a quien queremos muchísimo. ¿Qué haces, querido? Ex columnista de este programa. Por supuesto. Durante temporadas. A mucha honra. Bebedor de mate. Absolutamente, mira cómo te acordás. Y escritor de un montón de libros de historia, un enfoque muy particular de los libros de historia, aparte porque se mete mucho con la vida cotidiana, se mete mucho con datos de color interesantes de cómo se vivía en distintos momentos de la historia argentina. Así y es. En este caso el libro es ¿qué tenían puesto? Un poco guiño a la pregunta del momento. Sí, sí. ¿Qué tenían puesto? La moda en la historia argentina. Librazo. Jimena está muy contenta con este libro. De hecho, lo estuve leyendo, me imagino que vos también. Y un montón de gente también. Y me parece súper interesante. Primero, ¿por qué llegaste? O sea, ¿por qué elegiste este tema y por qué llegaste a escribir esto? Y después vamos a empezar a hablar de concretamente por qué se vestían con esa ropa ridícula los próceres. Pero arranquemos por qué te llevó a este aspecto de la historia. Bueno, te vas a acordar que la vez pasada había hecho el libro sobre la comida en la historia argentina. Es verdad. Y entonces traté de mantener todo ese mundo cotidiano, ¿no?, y desconocido, porque mientras investigaba la comida me encontré con algunas anécdotas que fui separando y me di cuenta de que ahí también había una beta para avanzar. Y es verdad, cambió tanto el look de 1810 a 1910 a nuestra época que me parecía que valía la pena poner un poco más la lupa en la ropa. Es que la verdad es que si lo pensás, cambia tanto el look de un año a otro. Claro. Y ni siquiera, o sea, salgamos del tema de los años. Pienso, no sé, te tiro cualquier cosa, Dale. Para arrancar, a ver, tirar de los hilos. Dale. Pienso en cómo se viste la policía hoy. Que la policía hoy tiene ropa bordeaux, por ejemplo. Exacto. Vos pensás, hace no mucho tiempo, 5 o 6 años, la ropa de la policía era estrictamente negra, un azul muy oscuro, negro, etcétera. Y si te vas un poquito más atrás, tenían esas mangas raras blancas que debían tener una función, yo no sé cuál era. Claro, sí, por supuesto, la de tránsito, porque para dirigir el tránsito... Vos crees que los semáforos son muy, muy antiguos, pero son de 1959, 1960. Antes... Y durante también mucho tiempo después, porque había pocos semáforos, para dirigir el tránsito necesitabas que sea visible el policía. Entonces las mangas ayudaban a entender las señas que hacía con los brazos. Mira, no, claro, nunca se me ocurrió preguntarme por qué eran. Se me ocurrió recién que estaba elucubrándose de los uniformes. Las fuerzas del orden, históricamente, siempre han tenido obviamente un uniforme, fundamental el uniforme. Bueno, te diría que no siempre. ¿No siempre? No. ¿Cómo era? Es decir, en una época sí, más colonial, los vecinos se encargaban de hacer las funciones de policía y salían vestidos de la manera de su casa. ¿Que eran fuerzas vecinales? Sí, se podría decir fuerzas vecinales, de barriales, uh-huh. Que estaban encargadas de proteger cada zona. Ahora, ya cuando empezó a tratar de uniformarse, lo primero que trató de uniformarse fueron los militares, más que las fuerzas policiales. Claro. Y ahí, por ejemplo, tenemos un gran diseñador muy conocido, que se llama José Francisco de San Martín, porque San Martín fue... ¿Diseñador? Diseñador. El tipo dibujaba muy bien. San Martín era un genio dibujando. ¿En serio? Sí, un gran dibujante. Decía que si le iba mal en la carrera militar, se iba a dedicar a pintar abanicos y que con eso iba a poder sobrevivir. Ah, menos mal que le fue bien. No, le hubiera ido bien en los abanicos. Le hubiera ido bien con los abanicos. Sí, pero obviamente en la carrera militar mejor. Pero él mismo dibujó el uniforme de los granaderos. Y vos, si lo pensás, decís, pero... ¿Hay alguna técnica? Sí, muchísimas, porque él pensó en lo estético, los tipos eran de élite y tenían que verse muy bien, pero también muchos pequeños detalles para la función en el campo de batalla. Por ejemplo, las charreteras, que son las que van en los hombros, sí, hacían que de lejos los tipos parecieran más corpulentos. Claro. Y además, que si ligaban un sablazo, como tenían una chapa, en general uno con el sable trataba de amputarle el brazo al enemigo, sí, la charretera te frenaba el golpe. Una especie de armadura liviana. Exactamente, tenía que ser liviana porque necesitaba amplios movimientos. Y del lado izquierdo, del sí, casco o morrión, colgaba y cuelga, miremos hoy algún granadero, vas a ver que cuelga como una cuerda que va casi hasta el hombro, y del lado derecho no. Era porque como ellos tomaban el caballo con la mano izquierda y el sable con la derecha, necesitaban protegerse el costado izquierdo de un sablazo en el cuello, y de esa manera, con esa cinta y esa chapa, porque era una cinta un hilo metálico, se protegían. Así San Martín pensó en cada una de las partes del diseño del uniforme. Claro, yo pienso siempre en el diseño como no enemigo, pero como que no van siempre demasiado de la mano de lo práctico. Como que muchas veces la practicidad te llevaría a tomar decisiones que quizás en el diseño estéticamente exacto, no quedan tan bien. Tal en el cual. Caso de la milicia deberían confluir. Confluir, ¿no? Exactamente. Y bueno, en ese tiempo el uniforme era de avanzada. Era muy parecido a uniformes que usaba Napoleón, o sea que eran lo más práctico que había en un campo de batalla. Y otra cosa que vas a notar a partir de ahora es que los próceres no tenían cuello. Quedaba mal, la mujer mostraba el cuello, pero el hombre nunca mostraba el cuello. Tenían, claro, como esa especie de como poleras, no sé, que eran unos cuellos altos. Exacto, tanto los militares, para protegerse sí, de un sablazo, como la gente de la calle, los hombres no mostraban, se tapaban todo el cuello, y en general... ¿Y por qué eso? Porque el cuello del hombre rápidamente se convertía en papada y eran muy coquetos en ese sentido. Mira. No, copiado de Francia, no claro, lo inventamos nosotros. Pero... Claro, en vez de tener esos, en Francia no sé, pero cuando uno ve cuadros de la época del Renacimiento y todo eso, ves esos personajes con una, no sé cómo se llaman esos gorguera, cuellos. Esos cuellos que parecen de gorguera, papel crepe. Eso, totalmente. Bueno, gorguera, sí, exactamente. Parecen de cotillón. Exactamente, bueno, eso se usó mucho durante mucho tiempo, te diría que en 1600 todavía, y que en nuestra ciudad, en Buenos Aires, hubo hombres con gorguera y hubo hombres... ¿Viste la época de los tres mosqueteros o el gato con botas? Sí. Bueno, en una época en Buenos Aires todos andaban vestidos así, con esos sombreros de ala ancha, con capas, etcétera. Bueno, ¿esa influencia que es francesa? Esa influencia sí es francesa, sí, sin duda. Y la copió un rey de España, descendiente de la corona francesa, la llevó a España y de ahí llegó al Río de la Plata. ¿Y qué, o sea, qué adaptaciones hace la cultura criolla de la moda europea acá? Porque acá tenemos ese híbrido, sí, donde tenías por un lado los gauchos, por un lado los indígenas, por un lado los colonialistas españoles, gente de toda Europa. Exactamente, nosotros por eso tuvimos un mix de todo. De hecho, por ejemplo, la mujer española, la mujer criolla de la época de la Revolución de Mayo era diferente a la española, que usaba sombreros, y las nuestras usaban unas mantillas. Y después empezaron a usar peinetones. Pero nosotros lo que adaptamos rápidamente fue el poncho. El poncho sí, inclusive los ejércitos usaban ponchos, pero el poncho estaba mal visto en la ciudad, porque un poncho en la ciudad era, este hombre es un paisano, ¿no? Hasta que los estancieros empezaron a, se dieron cuenta, el poncho era el sobre todo, lo que iba por encima de todo. ¿El origen del poncho es indígena? El poncho que nosotros tenemos es quechua, sí, pero en realidad varias culturas en el mundo crearon un diseño de una capa con un agujero en el medio. Sí. Lo que pasa es que el nuestro es de una perfección que se usaba el poncho como impermeable. Primero que nada, te protegías, te cubrías de la lluvia con el poncho. Por eso en las canchas de fútbol, etcétera, vos te venden el ponchito de plástico, claro, justamente porque es la principal protección. Y la segunda, la del frío. Y la tercera, el que andaba a caballo como manta para dormir, etcétera. Así que el poncho era una pieza fundamental. Lo curioso, y lo que te va a parecer muy raro, es que en la época de Martín Fierro, si vos veías un paisano con bombacha de campo y alpargatas, se le reían todos. Nadie andaba por el campo en bombacha y alpargatas. Las alpargatas nos llegaron hacia 1860, 1870 y las trajeron los vascos. Mientras que la bombacha de campo nos la vendieron los ingleses después de una guerra, la guerra de Crimea, les quedó una remesa muy grande de este tipo de prenda, y acá que usaban chiripá, sí, Urquiza les compró unos 100.000 y empezó a venderse en el campo, entonces hizo común la bombacha de campo. Pero, o sea, Urquiza fue aparte revendedor de bombachas. O sea, la prueba salada la puso Urquiza. Los saladeros los tenía Urquiza y él se dedicaba mucho, tenía mucho comercio. Y acá lo que hizo fue, o sea, fíjate que nosotros usamos una prenda inglesa. Y es característica del campo argentino hoy. Claro, pasa que somos un quilombo. Si pensás el efecto que eso tiene no solamente sobre la vestimenta, sino sobre la cultura en general, somos gente que constituyó su personaje de exportación más característico, que es el gaucho. Exacto. A partir de un híbrido entre calzado vasco, bombachas de remesa inglesas. Exactamente. El poncho indígena. El poncho quechua, nativo, sí, poncho exactamente. Nativo, y el pañuelo que te diría que es andaluz. El pañuelo al cuello. El pañuelito ese que llevan. Bueno, el pañuelo aparte era también muy importante, porque era capa para el frío. Vos te lo ponías entero para el frío. Después, cuando lo llevabas atrás, atado con el nudito adelante, cuando ibas cabalgando en días de calor, te hacía viento, te hacía como un ventilador que te refrescaba un poco. ¿Mira? O sea, que muchas funciones tenía. Ibas a hacer una compra y usabas el pañuelo, que te sacabas el pañuelo del cuello, y la bolsa de compras era... Así que otra de las piezas también fundamentales, y esa se la copiamos a los marinos andaluces. A los marinos, claro, está bien, es que marinos había, porque exacto, en cualquier puerto es... Exactamente, y así que, por supuesto, nuestro gaucho es un híbrido total, tenés razón, Jardín. Y el tema, pienso en la conformación de una patria, son muy importantes los colores, sí, la definición de una bandera, sí, los colores que te identifican. Exacto. ¿Los colores? ¿De dónde? O sea, bueno, mira, los colores están de moda, ¿cómo se definía eso? Hay algo increíble con los colores, que es... En un principio, por ejemplo, el azul no era un color habitual y se fue imponiendo. Pero lo más curioso que hay respecto de los colores es el celeste y el rosa. Es algo increíble. Pues es que antes de Rousseau, que fue el promotor francés de la Revolución Francesa y de varias revoluciones en el mundo, Rousseau escribió un libro, no El Contrato Social, que todos conocemos, sino otro, en donde decía que los chicos tenían que dejar de usar la misma ropa que los padres. Un chico tenía 3 meses y lo vestían igual que al padre. Claro. O sea, ¿cómo puede estar tan incómodo los chicos? Entonces él decía, póngale ropa suelta, vestiditos. Y así pasaron varones y mujeres a usar esos vestiditos que les vemos a los más bebitos. Claro. ¿No? Muy bien. El problema era que todo era blanco y no había forma de diferenciar a unos con otros. Al varón de la mujer. Claro, lo ves, son todos iguales. Eran todos iguales, chiquitos. No. Entonces, para determinar el sexo, y lo que voy a decir va a parecer una equivocación, se resolvió que los hombres usaran rosa, una cintita rosa, y las chicas una cintita celeste. Ajá. Y de esa manera vos sabías que el rosa era el varón y que el celeste era la mujer. ¿Y en qué momento cambió eso? Y eso cambió a partir de dos situaciones. Una es cuando un duque un príncipe de Gales, que terminó siendo rey de Inglaterra, Enrique VII, en 1859 apareció, con 1856, 5 años y vestido de marinerito. Nunca, es el primer marinerito, claro, niño marinerito, moda que copiaron todos después. Sí, claro, un cliché total. Exactamente. Y entonces estaba el marinero blanco y el marinero azul. Entonces ahí el azul empezó a aparecer más característico para el hombre. El celeste es un desprendimiento, claro, del azul, y el rojo es más asociado a rasgos de nobleza, de poder. Exactamente. Pero fíjate que primero se había decidido el rosa porque el rojo era un color más fuerte que el azul. Entonces el azul parecía más suave para una señorita y el rosa, un desprendimiento del rojo. Así fue. Y después lo segundo que cambió fue la Primera Guerra Mundial, en donde había muchos uniformes azul y ya se identificaba mucho más el azul con el hombre. Por lo tanto, el celeste pasó a ser la identificación de los varoncitos y el rosa de las mujeres. Claro, y cuánto, pienso, cuánto habrá de accidente en la selección de los colores o en las modas de los colores, a partir de los pigmentos disponibles, porque en definitiva la tela no nace rosa ni nace celeste. Desde ya, si vos vas a la época de los griegos, por ejemplo, el azul no existía. Y si vas a los... No había pigmentos azules. No había pigmentos. El pigmento más sencillo de todos era el colorado, el rojo. De hecho, se le dice colorado porque era la forma de colorear más... El coloreado más básico de un blanco era el rojo. Entonces, por eso se le llama también colorado. Y si vos vas al Asia y los tableros de ajedrez y las piezas de ajedrez eran o blancas o coloradas. El contrario del blanco era el rojo en la antigüedad. Fíjate cómo se van cambiando esas cosas. Y el negro se convirtió, viste que hay una época allá 1900 que parece que todos visten de negro. Obviamente la foto blanco y color, blanco y negro también te hace pensar eso. Pero es verdad que los hombres, te diría de 1860 a 1920, usaban mucho los colores oscuros. ¿Por qué? Por la revolución industrial, por las chimeneas. Cuando vos estabas en las principales ciudades, el color negro te protegía mucho de la mugre, claro, que circulaba. Si usabas un saco beige, ponele, se te ensuciaba el toque. Exactamente. Se te maquillaba. Exactamente. Y el color blanco era solo para las familias más pudientes, que eran las que podían darse el lujo de tener las banderas encargadas de dejarlo otra vez en condiciones. ¿Había en la época colonial grandes marcas de ropa? ¿O todavía no existía de esa manera? No, hubo un tipo que se llamaba Worth, un inglés, en Francia, alrededor de 1860, que comenzó a ponerle etiquetas a la ropa que él hacía. La etiquetita que tenemos atrás del cuello, sí, nos viene de este prócer de la moda. Y él era diseñador. Era diseñador y empezó a hacerse lo que se llamaba alta costura y empezó a hacerse la ropa de confección. Antes, las chicas, por ejemplo, en la época de Belgrano, en San Martín, se hacían su propia ropa. Luego, los hombres no, la compraban. Luego, las chicas comenzaron a comprar confecciones. Alguien que fabricaba 40 vestidos iguales, y entonces te salía muy económico porque era el mismo diseño, y las chicas empezaron a comprar ese tipo de modelos. ¿Existía la figura del diseñador? ¿Era todo mezclado, diseñador, sastre, no, vendedor, comerciante? Eran diferentes. De hecho, el sastre en Francia se llama talier. Y cuando las chicas empezaron a usar esas ropas que parecían trajecitos de hombres, los llamaron talier porque parecían más hechos por sastre que por costureras. Entonces, eran dos mundos distintos. El sastre era propiedad del hombre, sí, y la costurera era una cuestión de mujeres, la modista, claro, la costurera. ¿Y el diseñador dónde entraba ahí? O sea, ¿existía la figura de la moda? A partir ahora lo hablamos, discutimos sobre moda, es una categoría y todo. Exacto. Eso. Exacto. En esa época, te diría que el primero fue este Worth. Recién a partir de ahí empezó a haber diseñadores y gente ocupada de hacer modelos, colecciones de invierno, colecciones de verano. Todo arrancó a partir de allí, y este Worth tuvo la suerte de que una emperatriz que se llamaba María Eugenia, casada con Napoleón III, lo tomó como, es como que Juliana tuviera un diseñador especial y todos quisieran, claro, vamos todos a donde compra, bueno, Juliana justamente que tiene, claro, lo sabes, suyo, pero en el caso de Worth se convirtió en un recontra famoso a partir de que la emperatriz de Francia, mira, lo contrató. Claro, y eso, mira, eso también te lo quería preguntar porque es la moda muchas veces, más allá de la estética, de la práctica que venimos hablando, muchas veces es símbolo de estatus también. Es como, bueno, totalmente, tengo la chomba de tal marca, que se vea, las zapatillas que me compré, que se vea que son de tal marca. En aquel momento, ¿cuáles eran las prendas que te daban estatus? Y bueno, por ejemplo, la casa Patou, que se escribía Patou, era una de las clásicas, y vos veías a alguien, a una mujer por la calle alrededor de 1920 con determinado vestido y decías, ese es un modelo Patou, y decías, está en lo más top. Y los hombres también tenían un par de casas en Francia, sí, donde se hacían traer los trajes. De hecho, te voy a contar quién fue el presidente más elegante que tuvimos en la Argentina, era Manuel Quintana. Ah, mira. Manuel Quintana, no le recordamos mucho su presidencia, tal vez. Él fue presidente en 1905 y murió ejerciendo la presidencia en 1906. Pero mucho antes duró de poquito. Eso, duró poco, lo reemplazó Figueroa Alcorta. Pero mucho antes de que Quintana fuera presidente, ya era conocido como uno de los grandes elegantes de la Argentina. Y en Francia... ¿Por dónde pasaba su elegancia? Porque a él le ponías un frac, le ponías un jaquet, cualquier ropa que le ponías, él se sentía como nosotros en remera. Claro. Era muy cómodo. Hay gente que la lleva así, que envidia, ¿no? Exacto. Bueno, él se tenía baúles y baúles de ropa, se compraba en Francia, y en uno de los mejores negocios de ropa masculina de Francia había un cuadro de él diciendo, Manuel Quintana es cliente nuestro. Mirá. De hecho, ¿sabes cómo le decían? Maniquí. Nosotros los argentinos jodiendo porque se llamaba Manuel Quintana, claro, y porque era un maniquí. Porque el tipo, claro, andaba todo... Decían que cuando entraba al Congreso a dar su discurso parecía que caminaba por la alfombra roja. Todos... O sea, llamaría mucho la atención, don Manuel. Mira, bueno, es como el doble juego, ¿no?, que tiene la moda. Porque por un lado, determinadas marcas son símbolo de estatus. O sea, si vos sos un desconocido que usa esa marca, tienes estatus. Y al mismo tiempo vos, como una persona conocida utilizando esa marca, le das a esa marca... Exactamente. Muchos referentes... Pues ahí nace el modelo. O sea. Por supuesto, le pasó a Manuelita Rosas. Manuelita Rosas vestía en la época de Rosas de determinada manera, la hija de Rosas. Sí. Y muchas mujeres seguían el estilo o el peinado, los peinados que imponía Manuelita, una chica muy joven para la época de... Una influencia. Sí, absolutamente, lo que hoy diríamos una influencia, pero hubo muchas. Evita también. Evita se empezó a vestir. Evita es muy raro porque ella era una actriz de segunda categoría, no era actriz principal, y contrató a Paco Yamandreu, que era el que vestía a las principales actrices. Yamandreu no quería, y decía, ¿qué era lo de Evita? ¿Quién es? Y le decía, anda, es la novia de Perón. Le decían las propias actrices importantes. Fue, le tocó timbre, vivían en Canche por Sánchez Bustamante y Arenales, le tocó timbre, dice que cuando ella abrió, Yamandreu era un diseñador que se había escapado de su pueblo porque era gay y lo volvían loco, se había venido a Buenos Aires, dice que abrió la puerta, la miró y dijo, pensó para adentro, pensó, muy cache, ¿no? Y entonces le pidió que la llevara al vestidor de ella, y cuando le vio los vestidos se agarraba la cabeza y decía, como, viste, acá hacen falta un fallo, una emergency urgente. Wow. Así fue. Y así la conoció ese día, lo escribió en sus memorias. Dice que cuando pasaron hacia el vestidor, Perón estaba tirado en el cuarto, en la cama del cuarto, comiendo un sándwich, un choripán. Te recuerda esa, en la cama matrimonial, eran novios, sí. Estaba tirado comiendo un choripán, lo saludó. La cama de amiga, Juan Domingo. Bueno, o sea, peor, la volvía loca porque le dijo a Yamandreu, dígame, don Paco, ¿esta mujer no le parece que está un poco gordita? Sí, la verdad es que tendría que bajar un poco de peso. Y la mandaron... Hablando de ella como si no estuviera ahí. Como si no estuviera ahí, obviamente. Y le contrataron un profesor, entre estos dos, le contrataron un profesor de... un personal trainer alemán, que iba a la casa de ella a hacerle hacer ejercicios para que bajara de peso. Sí, alemanes contratados por Perón es un tema complicado meterse, ¿no? Siempre. Una bolilla jodida. Siempre es una pajita para tirar que es complicada. Sí, sí, tal cual. Estamos con Daniel Balmaceda, súper interesante la charla, que es ¿qué tenían puesto? La moda en la historia argentina, un libro de historia grande aparte, así que está plagado de anécdotas. Me gusta porque Dani es también una persona que no tiene miedo a spoilearte nada del libro, te cuento, porque sabe que hay tanta info en el libro, que o sea, por más que lo entrevistas durante 3 horas seguidas, todavía va a quedar material para exprimir. ¿Te quedas un bloquecito más? ¿Hacemos un tema? Obvio, más bien. Dale, ¿hacemos una canción? Pero antes tenemos que hacer algo. ¿Qué? Mandarle un saludito al cumpleañero. ¿A qué cumpleañero? Andrés Ciro. ¿Hoy cumpleaños de Andrés Ciro? Sí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Andrés. Bueno, feliz cumpleaños de Andrés Ciro, entonces. Perfecto. Ahí vamos. Vamos 12:26, un tema. Hacemos un bloquecito más corto y después seguimos con más perros de la calle. Britney de Horizon, artista Lollapalooza 2019. Follow me. My head is wanting me and my heart feels like it goes. I need to feel something cause I'm still so far from home. Cross your heart and hope to die. Promise me you'll never leave my side. eyes is gone. You got me on my knees, I'm your one man come. Cross my heart and hope to die. Promise you I'll never leave your side. Cause I'm telling you, you're all I need. I promise you, you're all I see. Cause I'm telling you, you're all I need. I'll never leave. So you can drag me through. Hey! Mañana 12 de enero se celebra, atención, me pongo de pie, se celebra el Día del Pizzero. ¡Qué maravilla! Y como todos saben, en Kentucky aman la pizza. Por eso, y porque sabemos que son millones los que la aman, mandaron vouchers a la radio para que los oyentes puedan disfrutar comiendo una buena pizza. Celebra el Día del Pizzero como corresponde, señor, una pizza en la mano. En Kentucky, desde 1942, estamos abiertos a la mañana, a la madrugada, porque no hay hora para comer una buena pizza. Eso es verdad, comida sin horario. La pizza, en el momento en el que te pinta, se come una buena pizza. Ya saben, con o sin vouchers, mañana tienen un buen lugar donde celebrar su amor por la pizza. Tenemos vouchers para el primero, que llame al 4010-7267. Ya estamos atendiendo el teléfono, 4010-7267, vouchers para comerse una buena pizza en Kentucky y celebrar el Día del Pizzero como corresponde. Charlamos un cachito más con Daniel Balmaceda. Antes hablábamos de la alta costura. Dani acaba de sacar un libro que se llama ¿Qué tenían puesto? La moda en la historia argentina, editado por Sudamericana. Y antes hablábamos de que empieza a haber como modistas y costureros y como gente que le empieza a poner su nombre a la marca, diseñadores, sí, alta costura, que se vuelven símbolo de estatus. Te pregunto si al mismo tiempo que aparecían esos diseñadores aparecían también los truchos, los que los copiaban. Sí, por supuesto. Había muchos casos y había mucha competencia desleal, pero no por la marca, sino por la copia de los diseños. Los diseños, claro. Claro, le copiaban los diseños y entonces por ahí en Buenos Aires aparecían diseños de París pretendiendo que nunca se vieran. Sin embargo, cuando alguna argentina viajaba y paseaba por París, se notaba que estaba teniendo un modelo que no era original. Eso pasó mucho. Claro, y me imagino que aparte, no sé cómo sería la legislación en aquel momento, pero no creo que estuviera tan desarrollada la propiedad intelectual y ese tipo de cosas como para, bueno, vos sabés que registrar un diseño. A partir de la Hesperidina, que fue la primera marca registrada en alrededor de 1864, ¿la creo? ¿La primera marca registrada en Argentina fue Hesperidina? Sí, Hesperidina, sí. ¿Mira? Sí, sí. A partir del registro de la marca Hesperidina, se hizo porque cuando sacó ese jugo que tenía naranjas, una competencia hizo el mismo jugo, el mismo producto, y ahí el tipo pidió, por favor, el tipo se llamaba Bagley, nada menos. Ah, sí. ¿En serio? El mismísimo. ¿Eres el inventor de la Hesperidina? Sí, sí, sí. lo primero que hizo no fue galletita, sino jugo para chupar. Sí, claro. Bueno, y pidió que, por favor, se registrara la marca. Y es decir, que copiar ya existía en 1864. Así que ya los diseños se iban patentando y se trataba de lograr cierta exclusividad. ¿Quiénes eran? Vos me hablaste antes de Quintana. Del lado de las mujeres, ¿quiénes eran las referentes de la moda en la aristocracia argentina criolla, colonial? Hubo de todo, porque por ejemplo Mariquita marcó también mucha tendencia con unos vestidos que llamaban Imperio. Los vestidos Imperio son los que miran sensatez y sentimientos, esas historias que son más o menos parecidas de época, muestran un vestido donde el tiro de las chicas hay como una cintita que les marca mucho el busto y es después muy suelto hacia abajo. Ese era un vestido clásico de aquella época y Mariquita era una de las cultoras de ese tipo. También Remedios también era cultora de ese tipo de modelo. María Eugenia Escalada, hermana de Remedios, también. Bueno, ya en la época, te digo, de Rosas, podríamos mencionar a Manuelita, a Juanita Sosa también, que era una amiga de Manuelita y muy amiga, muy, muy, muy del padre de Manuelita. Muy amiga. Muy amiga. Pero hay un hombre que fue muy referente en la moda. ¿Quién? Manuel Belgrano. ¿En serio? Sí, fue algo increíble. Las famosas calzas de Manuel Belgrano. Pues es que él viajó en 1815 a Londres con Rivadavia. Belgrano y Rivadavia en misión diplomática llegaron a Londres en 1815. Y allí estaba la moda del dandismo. Recién nacía el dandismo. El dandismo era un estilo de vida despreocupado, con un peinado más suelto, llamaba sí. Titus el peinado. Más casual. Más casual y sin embargo mucho más esforzado, porque se tomaba mucho trabajo en parecer casuales. Y ahí aparecieron los pantalones bridge, que nosotros llamamos las calzas de Belgrano, sí. Y las botas. Que en realidad también las tenía, aparecen algunos retratos con esas cosas. Exacto, porque claro. Se retrató en Londres, Belgrano y Rivadavia se hicieron retratos cada uno en Londres vestidos de esta manera, que era absolutamente moderna. En nuestro territorio no existía gente vestida así. Claro, y cuando llegaron acá con eso, que llamó mucho la atención. Espera, las botas y las calzas eran sí. Porque uno tenía que parecer que estaba todo el tiempo que era jinete. Y no importaba si vos tenías caballo o no, tenías que estar vestido así. Ah, el chivolo, claro. Exacto. Es tal cual. Bueno, cuando vino Belgrano, primero llegó 4 o 5 años antes, que llegó en 1816 aquí, llamó mucho la atención la forma de que se estaba vistiendo. No era habitual. Así que fue el primer dandy, justamente llamado dandismo, ese sí. Sistema. Y justamente el dandismo buscaba que el hombre pareciera, le decían así ellos, más afeminado, que significaba más preocupado, más metrosexual, diríamos hoy. Claro. ¿No? Más preocupado por la apariencia, por oler bien, por estar bien vestido, limpio. Verse bien, claro. Por verse bien. Y eso fue lo que hizo Belgrano. Y por eso también hay una corriente que dice, pero Belgrano era medio afeminado. Sí, tenía ese estilo del dandy, claro. Que te digo que a las chicas les encantaba, y que rápidamente fue copiado por muchos aquí una vez que Belgrano lo... Mirá, Belgrano, no lo tenía, o sea, lo tenía como abogado, como político, como militar, como un montón de cosas, pero no lo tenía como influencer de moda. Sí, sí, sí, lo fue, bueno. 1815. Y último, antes de terminar la nota, y después el resto se van todos a comprar el libro de Daniel Balmaceda, que tenían puesto la moda en la historia argentina, la última pregunta que te voy a hacer es por los peinados. Muy bien. Porque, o sea, no había fotografía en la época, pero nosotros nos llegan los retratos, así los es. Vemos a todos en los billetes, y hay algunos detalles muy particulares, porque sí. Una cosa es... San Martín, si se quiere, tenía una cosa un poco más tradicional, lo ves, las patillas quizás, sí. Pero el corte de pelo era algo más parecido a lo que se puede encontrar hoy en cualquier persona, sí. Pero Belgrano no. Bueno, fíjate que... Belgrano tenía otro corte. Belgrano tenía ese pelo suelto, ese modelo Titus que yo te decía, y eso es inglés. Que se impuso en el dandismo, ese tipo de peinado, pero San Martín tenía algo que vos, ni yo, ni la mayoría de los argentinos usaba la forma de peinarse. ¿Qué? Usaba el peinado patriota. El peinado patriota es la raya un poco más tirada a la derecha y el pelo hacia la izquierda. Al revés al de lo revés que hacemos de lo que nosotros. Hacemos todos nosotros. Nosotros somos la raya a la izquierda. Que usaban los realistas. Esto lo impusieron las chicas en ese tiempo. Pará, me estás cambiando la vida. O sea, ¿los patriotas se ponían la raya del otro lado que los realistas? Claro, sobre todo las mujeres. Esta moda se impuso entre las mujeres. Las mujeres, vos haces una tertulia y te das cuenta, por el peinado, para dónde tiraban el pelo, sí. Si eran... patriotas eran realistas y los hombres empezaron a copiar esa postura. Y si vos lees a Olazábal o algunos de los soldados de San Martín, dicen él usaba el peinado patriota. No aclaran nada. era eso el peinado. Pero el peinado patriota era eso, era el pelo tirado, a diferencia de todos nosotros que parecemos más realistas, menos patriotas que San Martín, claro. Él en las imágenes lo ves con el pelo tirado. Claro, muchas son cosas que no se explican, bueno, no sé, hoy si yo le digo a alguien, no, me hice el corte futbolista, vos ya sabés a qué me refiero, exactamente, ya sabés qué corte me hice. Exactamente, exactamente. El corte carré, y esto es un dato increíble, las chicas en 1920 se cortaban el pelo bien cortito, a la garzón, garzón es señorito. Vendría a ser en francés, ¿no? Bien cortito y usaban un sombrero llamado Clos. Era tal la necesidad de cortarse el pelo todo el tiempo para que le diera así de corto que hubo que aumentar en todo el mundo la cantidad de peluquerías. En todo el mundo creció la cantidad de peluquerías por la demanda de peluqueros. Claro. Cuando terminó la moda, esto ocurrió entre 1925 y 1932. En Europa estamos hablando. En todo el mundo. Ah. En todo el mundo. Cuando terminó la moda, empezaron a cerrar peluquerías. Y en la Argentina cerraron muy pocas. Hoy la Argentina es el país que más peluquerías tiene en el mundo. ¿En serio? Desde aquella época, porque se mantuvieron, las chicas siguieron yendo mucho a la peluquería. Somos el país con más peluquerías y con más psicólogos. Algo en la cabeza debemos tener. Hay un, ¿no?, tema, hay un tema del cuello para arriba con la Argentina, claramente. Afuera y adentro. Totalmente. Daniel Balmaceda, son inagotables las charlas con vos, ya lo sabés, pero vamos a ponerle coto a esto para que la gente se entusiasme y se vaya a comprar el libro también. Daniel Balmaceda, ¿qué tenían puesto la moda en la historia argentina? Nuevo lanzamiento de Daniel Balmaceda, se encuentra en todas las librerías. Muchísimas gracias. Gracias, Harry. Tanda. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Donde estés, estás en Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Quién habrá sido el primero en mezclar salsa con pasta? ¿O fue primero la salsa y después la pasta? ¿Qué? ¿Como el huevo y la gallina? Claro, si lo pensás es una locura. No sé si locura, pero qué bien combina las pastas y salsas Knorr, ¿no? Y sí, cuando las salsas y pastas son Knorr, combinan muy bien, porque están hechas con tomates seleccionados y sin conservantes. Knorr, naturalmente delicioso. Hacer home office los lunes es de crack. Volver a casa los viernes al mediodía es re de crack. Y disfrutar todos los días lo que más te gusta en McDonald's es de crack del sabor. Mac Combo del día a 159 pesos. Todos los días, uno diferente. Promoción válida del 27 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019 en todos los locales McDonald's de la República Argentina. Cada macombo del día incluye papas y gaseosa mediana, no combinable ni acumulable con otros descuentos o promociones. Parrilla Lo de Jesús, las mejores carnes asadas de Buenos Aires. Cuenta con su propia vinoteca, La Malbequería. Te esperamos en el Templo de la Carne y el Vino, Gurruchaga, esquina Cabrera, Palermo. Penguin Random House Audio te presenta una oferta increíble. Entra a leer.com.ar/audiolibro y compra tu primer audiolibro con un 80% de descuento. Probalo este verano y disfruta las mejores historias en versiones completas y en tu idioma. Acordate, leer.com.ar/audiolibro y nunca pares de leer. Cuando cambias tu celu, cambian tus salidas, tus anécdotas, tus aventuras. Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 12 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en Argentina del 1 del 1 del 2019 al 31 del 3 del 2019. Más info en movistar.com.ar/plancanje. Más explosiones. Más muertes. Más persecuciones. Más sensacional. Más éxito. Sensacional éxito. Segunda temporada. Nuevos episodios desde el lunes 14 de enero a las 22. Solo por Metro. Lopilito presenta su nuevo disco en Espiral. 18 de enero en vivo, Niceto Club. Entradas a la venta en Piquetén. Agendalo, 18 de enero, Lopibitos en Niceto. Disponible en todas las tiendas digitales. Otra producción, Pelo Music. Atención, este granito de chango bajas calorías tiene un tip para el verano. Con una sola cucharadita de chango bajas calorías, endulzas tu limonada. ¿Dijiste una cucharadita? Sí, una cucharadita y listo. Genial, gracias. De nada, vine a aportar un pequeño granito. Chango bajas calorías, todo el sabor, la mitad de calorías.

Perros de Verano, en el aire hasta las 13, solo por Metro. Seguimos escuchando buena música en la mañana de Perros de la Calle. Hoy hablamos un montón. Y pusimos poca música, así que le pedimos perdón a DJ Paul, como corresponde. Pero también corregimos ese error poniendo un poco más de música. Ahora los últimos 10 minutos lo vamos a dejar comer en paz. Y escuchar también un poquito de música, de la música de DJ Paul. Ha pasado un montón de gente hoy por el programa. Estamos contentos, ha salido un programa muy bello, muy bonito. Una semana muy linda. Les agradezco también a todos los que... yo digo poner el hombro como si fuera un esfuerzo, es una forma de decir poner el hombro, pero a todos los que nos hacen el aguante cuando saben que estamos de vacaciones y que estamos con estos formatos de programa reducidos, más chicos, más íntimos, la verdad es que la radio es como un hábito muy lindo y también se disfruta de eso, de los momentos en los que los programas cambian por algún motivo, alguien no está, entonces las cosas se readaptan, se reacomodan. Por suerte es un periodo breve y ya el lunes está todo el equipo de vuelta acá. Ya vuelve Andy, vuelve Calle, vuelve Gaby. Calle con todas las peripecias de sus vacaciones en Buenos Aires, seguramente contándonos todas las actividades que debe haber hecho y cómo no se debe haber embolado nada en sus vacaciones. Andy seguramente no va a contar nada de sus vacaciones. Y Gabriel Schulz nos va a contar todo sobre el presidio de Ushuaia, los platos de comida que ha comido en la ciudad más austral del mundo, el faro del fin del mundo, mal llamado faro del fin del mundo, y un montón de información que no te puedes perder sobre la ciudad de Ushuaia. Por mi parte, les voy a seguir poniendo música y los voy a dejar comer en paz. Buen provecho para todos. Y escuchamos a los Chemical Brothers. Go. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who sold to the depths in your wet, so you take explosive. So get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All your studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight, and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Friend, that's how you used to make when everything used to hurt. It goes. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. So gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money but they won't take our soul. That ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test.